Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra se encuentra agustamente entrándole al grano el buen Zico. Para que no piensen mal, es un pozole. Saludos, banda. Exactamente, yo nunca dije qué grano, el grano maicero. Pero no más aclaro. Sí. Aquí frente a mí en esta ocasión se encuentra meditabundo, muy concentrado. Cojita abajo. ¿Cómo? ¿Con qué? Cojita abajo. También. Bueno, cojitabundo, güey, es la palabra. Pues soy más chido, cojita abajo. Bueno, el buen Clark. No, de hecho estoy leyendo. Eso es bueno, aprendan, niños, aprendan. Y aquí a mi siniestra se encuentra, para iniciar el año, That Thing. El buen paladín, Alejandro Gallardo, mi estimado Alex, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor. Y obviamente allá en el Watchtower se encuentra nuestro podcastero oficial. Ah, sí, se oye chido, ¿no? Nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos, que ya eventualmente colgará esto en el archive.org para que ustedes vean cómo está el asunto o cómo estuvo. Para quienes no lo oigan en vivo, ¿no? Que no entiendo, güey. Pues en vivo nunca lo van a poder oír ahorita, porque está grabado. No, pues, güey, ¿qué quieres rating para tu prestación o qué? Pues también. Pero si no lo pueden oír a las 8 de la noche o a las 3 de la mañana, mejores lo han intentado y no lo han logrado, güey. Pero si no, nos pueden escuchar los miércoles a las 8 de la noche, como es lo están haciendo ahorita. Lo pueden intentar a las 3 de la mañana. Y si ya de plano no les da para mucho, pues ahí está, obviamente, en... Es que aquí el chiste es que no todo el mundo tiene el acceso al foro del Comic Castle, ¿no? Que ahí es donde se está colgando. Bueno, es en archive.org y no les voy a decir cómo, pero ahí búsquenlo. Pregúntenle a Dan Campos. Pues mira, ¿por qué lo jodes al pobre, hombre? Entren a archive.org, hay un buscador, pongan Destripando. Ya les saldrá, ¿no? Este sigue siendo el spoiler kit, ¿verdad? No sé, nunca, como nunca he escuchado este mugreto programa, no sé dónde lo bajen. Es lo que me agrada, con toda la opinión. Bueno, vamos a empezar con una noticia, pues no es triste, porque en realidad yo creo que para el 80% de la banda pasó totalmente desapercibido, pero el día de... la semana pasada... ¿Y por qué la mayoría que no lo pele, cabrón, lo hace menos triste? Sí. Pues igual, familia, yo creo que sí, güey. Falleció a los 93 años de edad el dibujante de la tira cómica, ojo, hago hincapié, yo sí más cafecito, por favor, de la tira cómica de Tarzán. Estuvo durante 15 años en todos los periódicos que pues que de mayor rating. ¡Ah! Me acaban de meter la mega quemada con el café y lo sigue haciendo. ¡Ah! Gracias. Aquí uno arriesgando la vida, ¿ves? Para hacer programa, arriesgando la vida. Destripando, sí. Arriesgando el físico. Ojo, sí. Lo bueno es que fue a la izquierda. Y bueno, para que vean que sí lo grabamos en vivo y no hay estudio y está el ambiente chido por acá. Como les decía, el dibujante de la tira cómica del strip, del Daily Strip. Del Comic Strip. Sí, del Comic Strip, es correcto. No es Daily. No es Daily, era Sunday. Sunday, ¿no? Sunday, del Sunday Strip de Tarzán. Durante 15 años estuvo a cargo. Ahora sí que cualquier dibujo, todos los que eran saliendo en Universal aquí en México, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en el Universal. Entonces todos los que llegaron a ver el dibujito de Tarzán, pues vieron el dibujo. Vieron el dibujo de este señor, del cual no recuerdo el nombre. Búsquenlo. O sea, por eso digo, al 90%, al 90% de la gente pasó desapercibido. De hecho, en el correo que les mandé es, murió. ¿Y quién era este güey? Ya les puse el resumen abajo para que vieran quién carajaste palcuanas era el señor. Claro, nada más como no tienen... Mira, es un defecto que tienen generalmente los comic strips de los periódicos, los daily. Jamás vienen casi los títulos. Es raro. O vienen nada más rapidísimo. Por ejemplo... Lee Falk, exactamente, o algo así. Pero muy, muy leve. Inclusive nada más el apellido. Y a veces escondido y a veces no bien. Sí, por ejemplo, el de Spider-Man lo es colaboración de Stan Lee, bueno, de hecho ahí sí es Stan Lee Lieber, y de el hermano. Que ese sí utiliza el nombre, ¿no? Es Lieber, ahí sí Lieber. Se pone Lieber. Y bueno, no tengo ni caraja idea de cómo se llama. Todos los como todos los judíos, es Lieberman. Sí, porque es Lieberman. Pero, sí. Pero acuérdense que generalmente para que no fueran perseguidos por los alemanes, le mochaban el man. Así que se quedó en Stan Lee. Stan Lee. Lee, en lugar de Stan Lee, Lieberman. Así como China Lee, legendario. Exactamente. Porque no saben quién es. Búsquenla. Están muy chavos. Sí. O están muy tontos. O están muy nerdos. Porque sí. Hay que buscarlo un poquito más. ¡China Lee! Ya. Búsquenla. Yay. Exactamente. Y nos entenderán y espero que nos apoyen. También falleció. Sí, que nos apoyen en decir, oh yeah. También murió. Ay, se me acaba de decir el nombre, pero bueno, es el otro que no nos importa. Ok. ¿Estás bien, cabrón? La Rory Clarky en este momento. Qué bueno que no es Bitcast, cabrón. No, despídase nosotros. Sí, dejamos el programa. Lo he hecho. Le vamos a, literalmente. Tómale una foto. Tómale una foto. Y súbelo al blog, por amor de Dios. Que se te vaya chueco el refresco, el café y yo lo demás. A mí me quema la mano. Acá el señor hace sus gracias. Me quemaron los pozos nasales. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. No mamen. Bueno, señores, lo único que no pueden ser en la vida, entre otras muchas cosas, es que se te olvide de qué vas a hablar. No, cabrones, jamás escriban obituarios, no chinguen. Saldrían en blanco. Es bueno, güey, la gente va a sufrir. Era tan bueno esto. Saludos de míos, pero la neta no sé a quién se los mandó. Bueno, para que lo busquen o googleen por ahí, ¿quién era el señor? El sujeto que, bueno, de hecho fue campeón de esgrima inglés. Hizo todas las coreografías de la Guerra de las Galaxias de parte de Darth Vader. Corriendo las a peleas paradas. ¿No sabes cómo se llama? No, no me acuerdo. Y él es el Warzy. Es Warzy, pero eso ya es too much. Sí, sí. Bueno, ¿y entonces? Bueno, falleció a la edad de 87 años. Ya grandezones, uno fue de 93. Es lo que iba a decir, mira, quizá tu comentario iba más enfocado a... Habían vivido una vida plena, llena sí. de años, por lo menos. Sí, no es como Barreto, entonces, que se murió a los 53, güey. O como este... Posner, que se murió a los 45. ¿Cómo se llama? Cero, Iván. Tres, gracias. No, pero yo sí les doy la guía, por lo menos, si lo sacamos. Acuérdense que el mío es Alzheimer. No, estupidez masiva. No, no. El dibujante que hizo todas las portadas de Spider-Man, que se murió bastante joven. El que hizo las portadas que la cambiabas... Mike Wieringo. Wieringo. Exactamente, muchas gracias. Me acordaba Ringo. Ringo era su firma, ¿no? Sí. Mike Wieringo, que fue bastante joven. Sí. Michael Turner. También muy joven. Bastante joven. Sí. Turner muy bueno, así este personaje. ¿Cuál era, güey? Es el de Phantom, ¿no? Y que también estuvo dibujando por ahí portadas para el... De hecho, el... Y muchísimos el más, Ron... O sea, Michael Turner, Michael Turner hizo... Witchblade, ¿no? Witchblade. Witchblade también. Es su creación top al principio. Sí. Y después ya propia, es el Phantom. Que era como Guardianes de la Bahía en cómic. Pero con menos ropita. La niña nada más la tapaba en la solita. Ay, no me vengas, nunca viste a Pamela, ¿verdad, güey? Se llama Bob Anderson, Robert Anderson. No murió de 86, murió de 89 años. Gracias. Y era el escrimista que hizo buena parte de las coreografías y que de hecho interpretó a Darth Vader durante las batallas. No olvidemos que el actor que hacía de Darth Vader era David Prowse. Pero él era el y la voz es James Earl Jones. Pero este es el actor que hizo las escenas de propiamente de pelea, ¿no? Con las espadas. Y ahorita les busco el de Tarzán. Muchas gracias, carnalito. Yo ahorita les doy el de Tarzán. Y mientras tú sigues platicando del DC Online. ¿De qué? Del DC Online. ¿De del DC dijo? Universe Online, sí. Ah, bueno, ya hemos comentado hace algunos programas que es un juego que tiene la palabra mágica para todo buen videojugador, o para todo buen ser humano, güey. Gratis. Porque gratinados los molletes saben mejor. Sí, cómo no. Y ya después de algunas horas de juego, puedo decir que el juego, a mi gusto, a mi muy particular gusto, me agrada más que World of Warcraft, que el WoW, Warcraft. No, Mime. ¿Sí? No, a mí no. Primera no es que el World of Warcraft. Ah, ok. No, sí, andamos. Mi mente voló para God of War. No, el God of War no. Que nada que ver, ¿no? Pero es un Me gustaría verlo porque realmente estás hablando del juego con más jugadores en línea que existe. Como todo lo que hace Blizzard, ¿eh? O sea, en el Battle.net.com es donde se juntan, ¿no? Y te puedo dar más de tres razones para eso. Sí, es un buen juego, digo. No. Deme su razón y yo le voy a dar Chale. Realmente ese juego fue pionero en el tipo de juego y en el nivel gráfico. Ahora, el problema que llega a tener ahorita ya el World of Warcraft es la cantidad de trolls que tenemos jugando continuamente. Es decir, jugadores que la cantidad de jugadores que tenemos ya con niveles estúpidamente altos, uh-huh, y que en realidad nada más están esperando cazar a los güeyes que van entrando como nuevos jugadores para hacer los cachos. Eso es bueno. Honestamente, en el DC hay una Es la diversión. Si no hay Mermation, Massacration, Decimation como paquete. No, es que ahí te va. Ahí se vieron un poquito más inteligentes. Tú puedes escoger dos tipos de servidores en el DC Universe Online. PvE, que es Player versus Enemies. Uh-huh. Es decir, sí vas a ver supervillanos de otros jugadores, pero a menos que se canten un duelo derecho, no te puedes agarrar con ellos y no te pueden mascarar ni caerte en bola de gandallas. Ah, qué hots. Esto te sirve para subir algunos niveles y después te puedes cambiar al otro tipo de servidor, que es PvP, Player versus Player. Yo creo que lo más inteligente que pudieron haber hecho en DC Universe Online fue hacerlo gratis. Porque sinceramente era una mega sableada para toda la banda. 800 baros del puro juego más... ¿Y la renta mensual? $5 mensuales. O sea, sí, ok, dices, ay, güey, 50 baros mensuales, que súmale cuánto tiempo vas a estar jugando, güey. No, o sea, ¿cuántos niveles llevas en cuánto tiempo, güey? 25 en un mes, más o menos. Exactamente. ¿Y hasta cuántos niveles llegas? Esa es una buena pregunta. Es a lo que me refiero. O sea, es una rentita fija de un juego que de otra manera... Ya no lo tienes físicamente. Y es algo que están, fíjate que es algo que están criticando mucho de todos los juegos en línea. Uno, que de entrada no tienes el juego físicamente. Ajá. Y obvio no puedes llegar, cambiarlo, Pero es que también hay el trade, ¿no? Sí, pero ya no se podría en realidad hacer un trade porque los juegos ya traen un código de serie. Ese código de serie es activo únicamente por consola. Es decir, si tú te compras un DC Universe Online usado, ajá, no te servía para nada. Ah, pues que... O sea, todavía más a mi favor, güey. ¿Sí? El hecho de que las nuevas tecnologías ya permitan esto, que se puedan jugar los videojuegos desde el disco duro, ajá, y que no tengas la obligación de tener el juego físico en la mano, está fantástico. Finalmente es una muy buena opción. Salvo... Los 50 pesos mensuales. Ah, no, claro. Ok, insisto, no es mucho. Van a decir, ay, no manches, son 50 baros. Sí, güey, 50 baros durante cuánto tiempo. Claro, finalmente, vamos, ya depende de ti, de cuánto tiempo, cuántos meses lo quieras jugar. Güey, yo conozco a 2-3 enajenados mal plan, güey, que se foregó. Ah, claro. Por ejemplo, no te vayas más lejos, Halo, los Halo Freaks. Esos güeyes están... Bueno, pues esos güeyes se siguen pagando por jugar en línea, cabrón. Está cabrón, güey, está cabrón. O sea, neta, no es mala onda. Con todo respeto a la gente que le gusta Halo. Sí, vamos. Bestia, un saludo. Pero Pero vamos, está cabrón, güey. No es una mala opción un juego multiplayer masivo online. Uh-huh. La interactividad es muy diferente a la de Halo, por ejemplo. Mira, si me dan miedo los cuates que se visten de superhéroes como el documental que nos enseñaste, me dan más miedo los cuates que juegan Halo. Muchos son marines... Otros afectados y otros disfrazados. ¡Aguas! Fíjate que ahorita que mencionas eso, Rick, hay una fundación que crearon dos chavillos, que me queda muy claro el nivel de enajenación de la gente, que lo que hacían para mandar a las tropas, y de hecho lo siguen haciendo, recaudan con las empresas como, no sé, Xbox, PlayStation, consolas y juegos, y se los mandan. Y el juego que más mandan es precisamente Halo. Entonces, explícame una cosa, ¿cómo le mandas un juego de Mermation, Massacration, Decimation a un güey que, con todo respeto, ya está bastante dañadito por la situación de guerra en la que vive? O sea, no es de que, ay, sí, me voy a conectar en línea y, oh, muere, maldito. Es, güey, vengo de disparar y me pongo a disparar más, ahí sí está muy... Yeah, sí y no, ahí tendremos que platicar un poquito de lo que es el punto catártico. De hecho, hay varios estudios... Como las telenovelas. No, precisamente. Por eso toda la gatada las ve, güey, porque son catárticas. Y es, si aquella mensa que está más jodida que yo, puedo, o sea, como no. Es una catarsis, güey, es un sistema de proyección totalmente. No, pero la catarsis es de que, oh, mira, si ella resolvió sus problemas, yo lo haré. La catarsis es, yo ya entendí el pedo. Ajá. O yo ya superé esto y continúo adelante. Eso es un fenómeno de catarsis. Esto que tú planteas con las telenovelas es más bien un fenómeno de evasión, güey. Están igual de idiota. Sí, es otra cosa. Ya no nos compete. Pero bueno, que dirían lo mismo de los que leemos cómics, güey. De hecho, es un fenómeno de evasión lo que leemos cómics. No es cierto. Y es bastante agradable. Yo no he evado nada. ¿quién eres tú? Déjame en paz, maldito. Sacaré mi espada del augurio y te... No, ok. No, es que, y es que es sano, porque finalmente, y aquí diría un buen psicólogo, augurio, güey, es que en realidad, la realidad como está sin filtro, nadie la aguanta. Sí. Precisamente, qué bueno por esto que existen mecanismos de relación, como los cómics, como las películas, como los videos. Nah, pero hay unos que se proyectan ya muy gacho. Evidentemente, hay que saber diferenciar entre un mecanismo de evasión y uno de proyección. Sí. Y ese ya sería un tema, pero a largo y tendido para otro momento. Aquí al punto, y se han hecho estudios bastante fuertes sobre la violencia en la televisión, la música, vamos, es muy simpático, ¿no? El punto de que chico asesina a un chico en Europa con una camiseta de heavy metal. ¿Tú asesinaste al chico? Bueno, yo te voy a asesinar tu chiquito. ¡No! Un muchacho que asesina a otro güey. Bueno, un güey que asesina a otro güey en Europa con una camiseta de heavy metal, inmediatamente se le etiqueta como el asesino satánico o el asesino del heavy metal o el asesino de la chingada. ¿Por qué no? Ok, eso pasa con los que se acercan al lado. Pregúntale a Judas Priest. Ajá. ¿Cuánto tiempo se le satanizó? Por los suicidios de dos chavitos, creo que fueron dos. Pregúntale al Puma y sus canciones de karaoke japonés. Ándale. Sí, exactamente. ¿Por qué no? Y al revés, ¿por qué no al güey que se mete en la escuela con una ametralladora? Porque la voz de Dios se lo dijo, ¿por qué no le ponemos en la etiqueta de asesino cristiano? Porque lo hacen en el nombre de Dios. Exacto. Es como en las cruzadas. No, lo hacen en el nombre de la demencia, cualquier güey. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Aquí el punto es que eso iba a pasar con... Si escuchas canciones de mataré a mi madre y penetraré a mi padre, pues es factible que tengas menos problemas. A ver. Ahí te va porque tengo un pequeño problema. ¿Las oyes tú también? ¿Alguna vez has oído la canción de The End of Doors? Es lo mismo. ¿Sí? I want to fuck my mother. And I want to kill my father. Sí. ¿Verdad, cabrones? A la joven edad de 27 años, Jim Morrison fucked his mother porque se fue chingado. Aquí el punto también de esto es que yo lo decía porque me gusta mucho. Sí. Da un fenómeno de catarsis muy interesante. De hecho, desde los videojuegos, desde la era de los videojuegos, se ha creado una disminución en la violencia juvenil, en la violencia. Entonces, ya no salen a la calle, güey. Están bien estúpidos. Ya no salen a la calle. O simplemente canalizan esos impulsos violentos de otra manera. También estúpidos. Se quedan en su casita también, y no hacen nada, güey. Ya, punto. O sea, pero vamos, el punto es ese, ¿no? De que pueden ser evidentemente bien manejados, bien dosificados, mecanismos de pivoteo para impulsos violentos, para impulsos agresivos. Bueno, retomando el DC Online. Sí, para ese chiste mejor invitamos al Doc. Sí, al buen David Montaño, al David MR, saludos al David MR. Ah, bueno. El DC Universe Online vale la pena, digo, es gratis, está chido. El único con es que no puede ser el, como ya lo habías mencionado hace algunos programas, que no puede ser el superhéroe per se. O sea, yo por ejemplo no puedo llegar y voy a ser Nightwing. No, ni madre, güey. No, te haces un genérico intercambiable, le pones como si te pegue la gana y no esté registrado el nombre por alguien más. Es como, ¿cómo se llama tu superhéroe en línea? Bola de hojaldras, ¿por qué se vuelan todos los nombres que quiero ponerle a mi remedo de Batman? Checa el nombre, checa. Traté de tomar Shadow Bats. Ajá, Y ya estaba. Uh-huh. Traté otros dos que sonaban muy chidos, bueno, menos jodidos. Ya estaba. Bien. Y terminé con uno que se llama Dark Legacy. Sí. Y luego que resulta que era ¿quién? No voy a decirlo porque quieres humillar a mi personaje, porque tiene los mismos, o sea, la vestimenta similar a Batman, obviamente no lo hice igual, ajá, porque es un Legacy, sí, para mi gusto lo vi así, porque dice, escoge mentor, sí, entonces dije, a Wonder Woman no le escogería de mi mentora, no, de otra cosa, es como bipolar la tipa, no, de otra cosa se me antoja también, más, sí, pero Superman, cueva. Y aparte de DC, no nos hagamos pendejos. El único personaje que sí que vale la pena es Batman. Sí. Saludo a todos los greenlanternianos. Está mentando la madre ahorita enfrente del paladín, pero bueno. Sí. No, te estaba mostrando su anillo. Es correcto, pero bueno, está bien. Para completar el chiste que estuvo fuera de línea, le dije, tiene habilidades como... Si quieres reproduzcamos... Sí. ¿Qué habilidades tiene tu personaje? Tiene Utility Belt. Ah, ok, chido, como Batman. Es correcto. Sí. También tiene... es arte marcialista, es lo que escogí. Tú eres como Batman, güey. Sí, vas bien, güey. A fuerza, chido. Pero ¿sabes qué? ¿Qué, güey? Hay algo que tiene más fregón. ¿Qué, güey? Un jetpack. ¡Ah, no mames, es Batwing, güey! ¡Ya, no, me dolió madre! Sí, ya. ¿Es negro? ¿Eh? ¿Es negro? No, no, ese es Joto, güey. Entonces ya su personaje valió más. Gracias. ¿Y este, cómo se llama? ¿Eh? Dark Legacy. Dark Legacy. Dark Legacy. ¿Qué pasó a ser el murciélaguito? Sí. No, realmente es. Nah, vas a ver cuando te alcance. Apenas estoy en nivel 3. Sí, ok. No, pues no, compadre. Y aparte, complicado. Creo que nunca te voy a alcanzar, mendigo vago. No, ese güey, puta. Más que me lleva 22 niveles. Este güey está como Sato en Facebook y Sato Ishii. Un saludo al Shifty Eyes. Al karaoke. Sí. Que tengo un programa que estoy preparando a ver si logramos hacer que hable Sato. Porque si de algo sabe, por ejemplo, es de Facebook. Está muy cabrón. Sí. Y encontró unas cosas muy interesantes que yo prometí leer antes de hacer un programa bastante interesante y leguleyo. Exacto. De Facebook. Por ahí, por cierto. Que también tenemos la serie que hay que averiguar si es rip-off o no. La de Once Upon a Time, ¿no? Once Upon a Time. Pero que también tenemos que tomar en cuenta que salió otra serie que es la de Brothers Grimm. Exactamente. Que es, a mí, por lo que estaba platicando Alex de hace dos semanas, es más o menos como Supernatural. Como Supernatural o como Grimm, finalmente. Estamos hablando de Grimm, idiota. No, sí. O sea, no, que, vamos, sí, es muy en la línea de Supernatural la serie. Pero acá son cuentos. Aquí lo que me está preocupando un poco es qué chingados van a hacer cuando se les acaban los cuentos. ¿En Grimm? Ajá. Cancelar la serie. Probablemente. O pirarse y retraer villanos, una cosa, regresar villanos, retraer. Sí. El Spanglish está poca madre. Sí. Vamos, o sea, regresan villanos y los recicla. Es reciclaje, güey, es reciclaje. Sí, claro. O sea, en realidad, mira, si te pones a verlo. No le pase como Supernatural en la última temporada, cabrón. No he visto la última de Supernatural, ¿no? No, y fíjate no, que sí me la hacía. Se fue toda la chingada. De plano, ¿sí? Ya Babalú. Lástima, era una serie muy interesante. Sí, no era mala serie. Las primeras 3-4 temporadas son fantásticas, güey. Pero, ¿de qué? De Supernatural. ¿Nunca las viste? Ah, están muy chidas. Yo la verdad no la he visto, la quiero ver, no me la quemen. Yo sé que voy años atrasado, me vale madre. Las primeras temporadas son muy buenas. A mí me dicen, ¿no es tan buena ya? Ah, es lo que está diciendo el paladín ahorita. ¿Que ya no? ¿Te late? Ah, se fue al demonio. Es como Héroes, güey. Verga. No, Héroes se fue muy cabrón. Oye, debo de admitir, ya vi la primera temporada de Misfits. No, la segunda inclusive, ¿no? Porque son la primera y la segunda. ¿Qué hubo? ¿Héroes hardcore? Porque esos güeyes son como héroes calientes. En cualquier lugar al horny cubierto, cabrón. Horny Heroes. Horny Heroes. Sí. No, Horny la morenaza que sale ahí. Sí. Ah, y su poder de ser Horny. Hacer Horny a los demás. Horny, demás sí. Por lo menos hasta la segunda temporada cambian de poderes, ¿no? Switchean y es lo que dejan diciendo, ah, vamos a ver a qué switchemos. Ya está saliendo y se fue al demonio. Sí, de plano. Ya no sale Nathan. Nah. ¿Por qué? Ya no sale Nathan. ¿Por qué? Porque tenía que hacer una película. Es que el Nathan, debo decir lo que era el personaje. De hecho. Era The Fucking Brat. Sí. Sí, y sí. Es el tipo de güey que le da dando ganas de zapeárselo de esos. Sí, pero estaba muy chido porque era el que le daba sentido a la serie. No, para no mí gustó sentido. El otro, güey. El negro. El invisible. No, el invisible, ¿ese quién es? Ese güey es el maldito. ¿Es Nathan? De la serie. No, Nathan es el inmortal. Ah, es que ese güey era la neta con del planeta, güey. Sí, pues era el personaje harto divertido. Yo creo que harto inglés y que le daba el toque cabrón a la serie. El toque cínico. Oye, pero ¿ya valió madre? ¿Lo corrieron de la serie o regresa? No, se va a hacer una película, quién sabe si regrese, güey. Ya sabes que en la serie es todo por pasar. Es que si se hace famoso ya no regresa esa mierda, güey. Lo más probable. ¿Sí? O para darle punch, bueno, se va a la británica. Bueno, pues espérate, antes de que me quede sin conexión y ya tengamos que hablar algo que me sepa de memoria. O sea, de construcciones, torres y demás. Lo que trataron de decir en sus obituarios, sí, es que el dibujante que se murió era se apellida Celardo. Tenemos una teoría que hemos estado confabulando aquí Clark y yo mientras ustedes geekeaban de videojuegos. Creo que se llama Mike, ¿no? Déjame ver. Mike Celardo. No, John Celardo. John Celardo. Era un nombre común. Uh-huh. Y más común que John, hay pocos. Joe. Pero bueno, John Celardo, a la edad de 93 años, creo que es así, le atinaste la edad. No la atiné, fue lo único que me aprendí. Eso y que era el dibujante de Tarzán es lo único que me aprendí. Sí, pero no era de las últimas tiras cómicas. No, nunca dije de las últimas. Es que si tú dices, seguramente lo leíste a Tarzán en esto, yo dudo que estemos leyendo las de Celardo. Habría que checarlo, sí. Yo no sé, no me he puesto atención. ¿Sabes por qué sí? Te voy a decir por qué no. A ver. Porque el presidente Eisenhower escribió sobre él, diciendo... Bueno, tú lo vas a decir. que todavía leemos las de Lee Falk. Exactamente. Ya sabía que leías a devolver por ahí, cabrón. No, te voy a decir una cosa, y no, no nada más por el hecho de las de Lee Falk, sino porque recuerda que el Universal siempre hace reprints. El Universal es como Televisa, güey. Ándale. Compró 10 temporadas y las pasas hasta las reciclando, güey. Oye, güey, cuando estaba... Ya no compra las que siguen. Yo me acuerdo que yo tengo unos... hay unos gaps muy, muy chonchos en mi cronología del Prince Valiant. Porque como nada más lo alcanzabas en el Excelsior, era de repente, güey, ya tiene 4 hijos. ¿De dónde salieron estos güeyes? Ah, sí pasa. Bueno, sí sé de dónde salieron. Pero ¿cómo? O sea, tan rápido, güey. Bien sencillo. Y el tiempo pasó. No necesitas saber nada. Pero más. Es que ni siquiera. Once upon a time. Sí. Ok. Bueno. Murió este señor de edad avanzada. John Cena. Y sucedió algo interesante. Su hija es se llama Julia Espósito. Que Espósito, curiosamente, pues hicimos una referencia y nos acordamos del dibujo entintador clasiquísimo de John Romita, que era Mike Espósito. Y Mike Espósito, descubrimos que no hablamos de él, pero ya se murió en octubre del 2010. Es uno de los entintadores grandes de todos los tiempos. Probablemente se leyeron editorial de novedades, el Spider-Man, seguramente les tocó. Es más, la historia del Alien que hablamos hace poco, creo que hasta él dibuja esa historia. Creo que dibuja y entinta. No estoy seguro, pero no se enojen. Lo estoy diciendo de memoria. Entonces, después de eso, hicimos la relación y le dije, oye, es que hay un ejecutivo de Marvel, de las películas, que se había preste de apóstrofe Espósito. No creo que sea tan común. No sabemos si hay parentela entre los tres. Si alguien lo sabe y lo puede investigar más a fondo, no se los agradeceré, pero mándenmelo, ¿no? El chiste, el morbo. Sí, pero mira, aquí hay algo muy vaciado, ¿no? Chécate esto que acabo de ver, que acabo... Mira. Pero bueno, olvídatelo ya. Era de Mike Despósito. Qué bueno que no diciendo... traes café en la boca, güey. ¿Lo almureaste? No. El directivo de que es el vicepresidente o el coproductor, ¿no? De Marvel. No, no, no. ¿Qué era? Vicepresidente. Sí, de Marvel Studios. Es Luis Despósito. Ok. Y ese, pues chéquenlo en los títulos. Entonces no sabemos si hay una conexión, pero sabemos que generalmente la tribu judía trabaja muy de la mano. Pues de entrada, todo lo que era Timely era por Ayu, ¿no? A mí tampoco tiene es italiano. Como de italiano renegado, pero nunca sabes dónde te van a salir. Sí, es correcto, es muy buen punto. Y bueno, nosotros con esto nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Regresaremos con una reseña leguleya e interesante de algo que neta sí vale mucho la pena. Perdón al Jedi Master por andar, nos vamos a salir un poquito de lo que es DC, porque neta esto sí vale mucho la pena. Y no más por el comentario que puso el Jedi Master en el foro. Voy a hablar de Marvel los siguientes 5 programas, güey. No creo que te dejemos tanto, pero somos 2-1, güey. Sí, güey, pero pues a ver, comenta Deathstroke. Ah, ahorita regresando también platicamos un poquito de Deathstroke, güey, que está más chido. No. Sí. Pero primero hablamos de esto que está más chido que Deathstroke. Neta, perdón, pero eso está más chido que Deathstroke. Y es más, está más chido que Aquaman, Hawkman y Deathstroke juntos, güey. Aquaman, debo decirlo que no me convenció el primer arco, yo sabía. El primer arco, pirañitas. Ya terminó el arco. Ya. Termina incluso Campy, qué chido. Uh-huh. Otra cosa que no entiendo es por qué en la Justice League era un hijo de su maíz. Yo lo que quiero es que me expliquen, si es un hijo de su maíz, ¿por qué 5 años adelante se están burlando de él? ¿Que la caga y se va a trabajar a Cartoon Network también ahí? Yo creo que sí, güey. Todo el mundo necesita su patiño. En Justice League sale un hijo de puta. Pero en su título de Aquaman ya se burlan de él. Entonces si no pasó, entonces si pasó, que me lo explique, Jeff Jones. Sí. Y regresando intentaremos. Algo la cagó, güey, en su vida. Algo hizo mal. Bueno, teorizaremos con respecto al buen Aquaman, que es raro. Güey, Aquaman es raro. Y le huele a pescado. También. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo, de hecho. Está como saladón el güey. Regresando de un corte. No escupas, güey. No escupas. Toma primero el café. Es que no tuvo madre. Yo no me acuerdo cómo se murió este cabrón. Este cabrón se quedó. Bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nos vamos a un corte. Esto es el himno. Esto es el chat. Regresamos. No sé cómo empezar. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, incluido That Thing, que ya está, pues, que casi se va, casi le llega, casi le aborta. Y obviamente allá en el Watchtower está. ¿Por qué? Pues velo, güey. Velo, ay, güey, y después dime que no, mira. Sí, pero ya son 6 meses, güey. Su homosexualidad reprimida lo obliga a tener que tocarme constantemente. Y aparte, ¿ves? Se pone del color de la mole, güey. ¿Ves? Insiste su homosexualidad, tener que tocarme, porque si no, no está contento. Eso se lo aprendí a mi carnalito. No, no, las frases. Cabrón. Me están culpando muy feo, Retomando todo este asunto con lo que vamos, estábamos hablando de DC y hay tres títulos que en realidad vale mucho la pena que platiquemos un poco de ellos, que son títulos que la gente casi no habla de ellos. Ya cállate, ¿no? Gracias. Ya deja de toser, maldito. O muérete. Lo que suceda primero. Sí, no, me queda muy claro. No, aparte, nos quedamos sin harta colección. Entonces, hay tres títulos que llaman mucho la atención. A mí en lo particular me han sorprendido gratamente porque eran tres títulos como de morbo. Bueno, dos en realidad. Porque uno sí ya lo había comprado previamente, así que el volumen uno, que es Deathstroke. Que es bueno. Que es muy bueno. El volumen uno de Deathstroke. Llega un punto cuando es ahora sí que el World Tour, que sí se va al carajo, ¿eh? Sí, un más cafecito, pero sin quemarme los dedos en esta ocasión, por favor, Araceli. Tienes gracias, que dejarlo. Sí. Sí, no, sí. Mira, voy a esconder las manos porque se me pone Araceli muy violenta. Tienes que hacer sí. No, pero tienes que hacerle como yo. Y entonces, Destro, que en su primer run, está escrito por Wolfman, y sí lo maneja muy bien, porque recordemos que en ese entonces Wolfman estaba escribiendo Teen Titans, y era exactamente los New Titans, y los New Titans cuando pues Deathstroke estaba en esta extraña faceta después del Titans Hunt, que era así como que, oh sí, somos brothers, y también donde se descubre que son así como super, super poderosos, ¿no? Bueno, okay. Que es como inmortal el güey. Entonces, ahora, con este nuevo reboot, lo que te dejan muy, muy en claro es que uno no es inmortal. Así ya dejemos el punto de ¿quién? Que Deathstroke ya no es inmortal. ¿Te acuerdas que sigue estando muy estúpidamente pesado? No, pero no, sí, estuvo cabrón, pero no era propiamente inmortal. No, sí, era inmortal. Era como, no, sí, de hecho sí, porque cuando fue todo el asunto de la... A nadie le pueden sacar los dos ojos y seguir viviendo. No, eso ya estuvo muy mero, güey. No, esa ya fue una jalada. Eso fue una jalada porque, ¿sabes qué? Lo van a rebotear. Sí, güey. Sí, ya sabes que lo van a rebotear. O sea, fue como la mamá del... Perdón por mi francés. De cuando matan a Spider-Man, que después les vale madre, ¿no? Sí, no, o sea, que Spider-Man que era... No, lo más mierda, porque una cosa es que se lo hagas a Deathstroke y otra cosa es que se lo hagas a Spider-Man. No, lo más mierda de este mundo es lo que... Sí. El pinche Ron de Straczynski, que gracias a Dios lo podemos olvidar ahora. Como a la hija de Spider-Man. Está en el ojo de Spider-Man. Y... No, ¿qué hubo bueno en el Ron de Straczynski? No, no, pero espérate, no, la hija de Spider-Man no es del Ron de Straczynski. No, ese es de Mackie. No, le echa... Con Mackie. No, yo nunca, ojo, yo nunca... Nunca le echa la culpa también de todo, cabrón. Yo no, yo no hizo mierda. ¡Los clones! ¡Ese pendejo por su culpa! ¡El Maximum Clonage! El Maximum Garbage, que diga el Maximum Carnage. No manches. No, el Carnage a mí me gusta. Es Maximum Carnage es divertido. Es una mierda, pero me gusta. Pero es divertida. Y es bueno. O sea, es tan malo que es bueno. Altamente recomendable. Es, no, altamente palomero. Sí, es altamente... yo lo recomiendo. Tiene mi sello de aprobación. Clark is approval, ok. Sí. Sí, exactamente. Y sin cortar. Exactamente. Pero, digo, entonces, sí, lo hicieron inmortal, que era lo que le estaba diciendo cuando estaba escribiendo Teen Titans de Wolfman, a la mitad, después del Titans Hunt, que después de lo de la guerra de Kurak, que bueno, que Cheshire vuela a Kurak, ahí se activa el metagen, de que no nada más era el super suero acá, el junkie business que le metieron a Destro. Pues pregunta, ¿de dónde salió Jericho? De Adeline Kane. que curiosamente Adeline Kane estaba relacionada con Betty Kane y con Kathy Kane y con todas las... Nunca he entendido la familia Kane. No, nadie, güey, ni te... Mira, si tú me dices que nadie le... Si tú no lo entiendes, no. Tengo severo, no voy a intentar entenderlo. Afortunadamente tampoco me interesa mucho entenderla. No, Kathy Kane puede ir a hacer sus tortilleses en donde pero, quiera. No, pero previa, ¿qué te parece? Previa. ¿No es Snyder el que toca la familia Kane hace poco? No, de hecho es Morrison. Ah, que es Morrison, sí, Morrison. Que es el primer gran amor de Batman, sí. Como Batman. Entonces ya te debe de interesar algo. De hecho, No me acaba de interesar mucho. Lo está contando muy bien. No, de hecho, no me hace bolas. Fue un número, no pasa nada. ¿Dónde echan besitos? Es la fuente de conflicto, ¿sí?, entre Batman y el Gaucho. Sí, de hecho, sí. Y de hecho los ponen ahí echando besitos en el Batimóvil, sí, y sí, todo. Sí. Está muy coqueto. Ojo, la Kathy Kane original, la del trajecito. Exacto. Amarillo con rojo. Sí. La de, oh sí, me ocultaré en la noche. Oh, ¿cómo le haré para que nadie me vea? Ya sé, güey. Un leotardo amarillo y una capa roja. Las aseguradora débil, por supuesto. Ándale, es como la primera Batgirl, que era Betty Kane. Ándale. Que era el traje verde y rojo. O sea, más discreto no. Exactamente. Pero bueno, retomando. De traje discreto, por cierto. Sí, sí. No, fíjate que uno de los trajes que más me gustan a mí es el de DC. Empezando por el detalle de la máscara. El de la máscara está muy bueno. Debo de decirlo que es de los mejores trajes que existe en los cómics. Y no le modificaron mucho, ¿eh? No, este no me encanta. El anterior no tiene madre. Ojo. Pero a mí luego no me molesta. No, está muy a los alfa. Es un poquito el espíritu del original. Sí, es que, digo, la bota acá. Pero la elección de colores y todo es excelente. Siempre es excelente. Mira, desde el detalle de la máscara. Aunque Deathstroke... ¿Cuál es el personaje que hace referencia a... ¿Liefeld hace referencia a Deathstroke? ¿O al revés? No, de hecho, tu chilote Deadpool es una copia de descarada, ¿no?, abierta, sí, de Deathstroke. Y que cagadamente tiene más popularidad. ¿Sí? Sí. Es que en realidad Deathstroke era para los fans de los Titans. Ajá. Ajá, que no es un universo, o sea, sí, no, es grande. No, pero los Titans, no, estamos hablando que eran los Titans cuando era el mejor título seller de DC, Comics. Sí, de hecho, después... Era X-Men en un lado y, DC, y Titans en el otro. De hecho, en los de New Teen Titans de Wolfman y Pérez... ¿Es un Magneto? No. Es su... Si tuviéramos que decir los X-Men, ¿quién sería? Nadie le no llega. Sé. Vendría siendo no, como, porque no es tan... No es villano. O sea, no, pues sí, no. Sí es villano. No sería como Black King. No, pero no, tampoco. No, o sea, yo creo que es muy particular. No es el punto de conflicto central como lo es Magneto. Magneto es en general de los villanos. Bueno, que Magneto aparte, es, ¿no? Pues es aparte. De los mejores villanos. Correcto, con Lex Luthor, con Doctor Doom, con Red Skull, con Joker. Mucho más que el Red Skull, en mi opinión, Magneto, Magneto, Magneto llega a un nivel social, que eso es muy cabrón. O sea, no era su... No, pero aparte, la bandera que le ponen, que la no es su bandera original, que lo hemos discutido hasta el cansancio. Era ñacañaca. Y lo hicieron en un mesías. Lo metieron en un gran personaje. Y tal cual, no nos hagamos. Es Malcolm X y es Martin Luther King discutiendo. Sí. Así de sencillo. Entonces, bueno, retomando Deathstroke, así nos podemos dispersar toda la vida. Deathstroke es un villano muy chingón. Sí, muy bueno. Sí, muy chido. No, es muy chido. Un excelente personaje, pero sí es, vamos, no es tan conocido, no era tan... Pero vete, es raro que le den, una serie a él. Se la dieron antes que el Joker, ¿no? Por ejemplo, en el reboot. No estoy diciendo que haya tenido antes. No, o sea... Quizás no hubieras pensado en Deathstroke. Por ejemplo, es un villano harto más interesante últimamente, como lo desarrolló Jeff Jones, bien desarrollado, Black Adam, para tener su título. Se me hubiera antojado mucho más un título de Black Adam, a mí. Pues que el problema con... Yo no soy un Titan Beach. No, es que, no se trata de ser yo Titan Beach. Yo soy Titan Beach. No, yo creo que es un personaje que le puedes... De donde tienes más tela que cortar Deathstroke que Black Adam. No, Black Adam es tan chingón que es más chingón que Captain Shazam, que Captain Marvel. Es que a mí me interesa más leer a Captain Black Adam, o es el ángel caído, al ángel de hueva. Es que el Big Red Cheese sí es así como... Es como Superman, güey. Es que ese es su pedo, cabrón. Y yo lo que digo... Son tan buenos que dan huevo. Total desacuerdo, con su posición. No, no en cuanto a que esté más interesante, porque sí lo desarrollaron muy bien. Muy bien, no te estoy diciendo de antes. Ajá. Sino pero... todo lo que hicieron con Justice Society con él... Sí era más interesante. Lo convierten en un super personaje, así como Catman. Lo desarrollan poca madre Gail Simone para Villains United. Y este... Y hace poco, bueno, como desarrollaron en Deathstroke, que ha tenido sus altibajos. Es un problema como Magneto, por ser un villano tiene sus altibajos de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En general, un Catman empezó siendo mierda, pero pues ahorita lo hicieron chingón, entonces está en su etapa chingón. Que de hecho el origen de Deathstroke está muy chido, porque Deathstroke en realidad los Titans le valían como que a tres madres. El chiste es que sale Ravager después de los primeros cuatro números. Pero de espérate, The ¿Jericho Titan, no es su hijo? Sí, sí, es su hijo. Entonces, ¿por qué les vale madre si su hijo está porque en los todavía Titans? No, porque todavía no estaba ahí. Pero también llega mucho después Jericho, ¿eh? Sí, o sea, Jericho llega en el Judas Contract. En el Judas Contract. Es correcto. Sí. Es que yo nada más he leído el Judas Contract. Ese es como el Hat Traveling Heroes. Ahí empezó, sí, cabrón, no, y me vale madre. Originalmente, quien no ha leído Judas Contract, léalo. Es la chingonada, ¿eh? Sí, sí. Neta, sí, léalo. No, de hecho, la chingonada es Games. No, yo creo que es mejor el Judas Contract. No, yo le voy más al Games. No, y además hay muchas cosas muy buenas de los Titanes que despídase, no sea pelado. Entonces, señores. Pero fíjate, bueno, retomando el origen de Deathstroke, los New Teen Titans de Perez y Wolfman inician como siempre con Trigon, ajá, que era Trigon the Terrible y bla, bla, bla, bla, bla. Termina esa saga inicial y aparece un personaje que se llama The Ravager. Ojo. Que es el hijo de Wilson. Hijo. De Wilson. Es el hijo. No es la Ravager que no, salió esa ahorita. Esa es la hija. Ajá. Con el mismo nombre. Varios, sí. No, sí, él andaba. Sí, güey. ¿Por qué? Sí, mira, si trae colgando sables, ¿por qué no desenfunda sí, cuando exacto, quiere? Sí, él anda ahí sableando todo, toda la acción. Ay, que se atraviesa. Sí, cómo no. Vale, sí, también, vale. Cómo no. Pero. Hasta Tijuana, si te descuidas, sí, cabrón. La cosa es que Ravager no tenía ningún poder especial. Nada, nada que ver. Porque nace previo. ¿Por qué el güey que tiene, en teoría, el cerebro más cabrón? No, no tiene así, cerebro así más cabrón. Así decían. No, pero espérate, yo leí una explicación que decía que estaba tan cabrón porque este cabrón usaba casi el 80-90% del cerebro. Y está tan mamón. Que es cuando Jeff Jones los enfrenta a la Liga de la Justicia, ¿es él? Es en, no, cuando no. Los pones en Identity Crisis, es Meltzer, Identity, ¿no? Identity Crisis, Brad Meltzer, gracias. Meltzer, sí. ¿Por qué tiene unos hijos con poderes tan chaquetos? Uno, porque de entrada... Porque Jericho... No mames. No, es así el héroe que yo sueño ser. No, de entrada, partamos de ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Pero la cosa es que... sí, gracias. El punto de todo esto es que el primer hijo, que es Grant Wilson, no tiene poderes. ¿Por qué? Porque nace previo al experimento que hicieron con Destro. En pocas palabras, no hereda un metagen. Exactamente. O no es mutante, aunque no existen como la palabra no, mutante. Ojo, no. Jericho sí lo decían que era mutante, como tal. Hasta que los demandó Marvel y tuvieron que retirar la palabra mutante. No, él siempre lo manejaron como mutante. Okay. Él siempre lo manejaron como mutante. Después de eso, Ravager lo que hace, había un grupo que en los 80s usaba mucho los acrónimos para las agrupaciones, las agrupaciones villanescas. Entonces Hive, no me acuerdo, no me interesa, Hive siempre fue un grupo muy pitero, le da los poderes a Grant Wilson y le dice, ok, nada más que para que te paguemos tienes que matar a los Titans, porque esos güeyes sí nos van a, pues así como que arruinan nuestros ñaca planes, ¿no? Lo que no sabían era que al momento de darle poderes a Grant Wilson, esos mismos poderes lo van consumiendo. Se muere enfrentando a los Titans porque así como que sobreusa sus habilidades y se lo chupa la bruja. Va a acabar rápido. Ajá. Y, ¿a quién? A Grant Wilson. Entonces llega el hijo... La bruja es esta niña... Raven. ¿Raven? No, bueno, yo hubiera querido el güey. Que diga ahí si Cobb tiene sus que veres con Raven. Ah, ese güey. No, según yo, no. Sí, ¿cómo no? ¿Quién? Con Raven. En la época ¿quién? Titanesca siempre fue muy clavada con Starfire. Pues, fuera de con Donna Troy, no, güey. Sí, no, güey. Quiere con todos, ¿verdad? No, bueno, todos quieren con Dick. Sí. Más bien, todos quieren Dick. Entonces llega Deathstroke y les dice. ¡Qué pilado! Llega Deathstroke con Hive y dice: ¿sabes qué? Pues yo voy a. O sea, yo voy a cumplir el contrato que dejó pendiente mi hijo. Y voy a darle la madre a los Titanes. Uh-huh. Oh, Right. Ajá, exactamente. Judas. Previo al Judas. Ahí es donde termina el Judas Contract. Ajá. O sea, es un catalizador de lo que termina siendo el Judas Contract. Ajá. Entonces, después de que le hacen el experimento militar y le ponen sacar su super suero del super soldado y bla, bla, bla, bla, bla, bla, es cuando nace Jericho. Uh-huh. Entonces, por él ya tiene así como que su metagen que hubo le papá. Uh-huh. Que por andarle haciendo la jalada, lo secuestra el The Jackal, que al final termina siendo un Ravager dentro de la serie de Deathstroke en los 80s, 90s. Y lo secuestra, que él dice, no, pues no te voy a decir quiénes son mis clientes, porque mi palabra es mi contrato y lo que yo digo lo cumplo. Entonces yo soy más chido que tú, se paniquea la mujer. No les cuentes el Judas Contract. No, de hecho, no. Ya, si no lo han leído son mamadas, no, ¿sí, güey? No, es que son los Judas Contract. Bueno. Y el Speed Force. Sí, el punto de todo esto. Sí. Resume, es chido, resume. El punto de todo esto es que. No, pero a ver, ahí se vuelve. Ahí se vuelve inmortal. Me encantaría saber qué diferencias tiene con el volumen. Uno, de entrada no es inmortal. Que ya está sacando famoso, porque el metagen, bueno, el experimento y todo eso activa el metagen que eventualmente lo vuelve inmortal. Inmortal de no envejezco, no, inmortal de no me muero. ¿No me muero? De no me muero. De me cortas la cabeza y there can only be one. Ah, o sea, como Mr. Immortal de Great Lake Avengers. Exactamente. Si no me cortas la cabeza, no hay para dónde. O sea, Sabretooth, con el Muramasa. Ándale, algo así por el estilo. Chinga. Te digo que ya todo mundo es inmortal, o no tiene se adamantio. Muere, no envejece, o tiene adamantio. Sí, a huevo. Sí. O es pariente de Batman y Superman. Sí, que al final del día está muy jalado lo que hacen. ¿Por qué? Porque la sangre de Deathstroke es lo que lo vuelve inmortal. Le hace una transfusión a Adeline Kane, que es la esposa, y también se vuelve inmortal. Ajá. Por ahí siembra su semillita, crece el arbolito y sale Rose Wilson. Que ella no es inmortal. No creció el arbolito. No, creció el rosal. El rosalito, sí. Llega Rose Wilson, que es la Ravager. Es la Ravager, sí, ¿no? Exactamente. Que muy gandallamente llega Deathstroke. Ah, mija, tú me vas a ayudar a darle la Mauser a Superman. Te voy a sacar un ojo y te voy a poner uno de Kryptonita. Que es en la porquería que escribe Devin Grayson. Gracias, Devin. Exactamente. Gracias, Devin. Gracias por darle la madre siempre. A Rose Wilson. Gracias por largarte y no volver a escribir. Exactamente. Y luego. Atentamente. Clarky hablando en nombre de todos los fans ardillas, sí, de Nightwing. Sí. No, yo estoy con él, güey. Yo estoy con él. En ese aspecto sí estoy muy de acuerdo con él. Entonces, la diferencia que hay ahorita es uno. Deathstroke ya no es inmortal. Deathstroke ya está consciente de que sí era el mejor, ajá, el mejor mercenario, porque de hecho no es villano como tal, es mercenario. Uh-huh. Él se da cuenta que está envejeciendo, sin embargo no quiere dejar de ser el top dog de todo este asunto. De hecho, su reputación está tan crecida que ya lo contratan así como que, oye, pues nada más guárdanos la puerta en lo que nosotros dileamos. Y obviamente cuando la gente se entera de que está Deathstroke, pues ya nadie se le acerca. El punto es que ya nadie lo contrata porque creen que está como overrated. Ajá. Y todo esto, lo que está saliendo ahorita, está porque... Ok, ahorita platicaremos de eso, sí, ahorita les explicaré qué vimos. Pasó el éxtasis. Sí, de Rick. Entonces, lo que está haciendo ahorita Deathstroke está realmente comportándose como el Big Bad Motherfucker, que en realidad siempre ha sido, y está tomando contratos que... llevándolo a demostrar que en realidad es un hijo de su madre. Uh-huh. Que eso es lo que lo vuelve realmente interesante, porque per se no es villano. Él simplemente es mercenario. Él me dice, cuida al presidente, pues lo cuido. Mata al presidente, pues me das el varo, lo mato. O sea, realmente ya no está demostrando esa extraña moralidad ambigua que mostraba cuando lo estaba escribiendo Mark Wolfman. Ajá. Que cuando Wolfman lo escribió, le metió una revolcada a Batman, pero sí de miedo. Que después Batman se la regresó. Y Brad Meltzer le metió una revolcada a media de Liga de la Justicia. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es que no, Deathstroke debe estar de ese calibre. Sí. O sea, sí debe ser. Por eso es The Terminator, punto. O sea, nada de Alvin Bass, no empieces, no empieces, no, no empieces, güey. No ¿Charchenegger? Sí, el salchichón agua, ¿no? T-2000, perdón. T-2000. No, pero es que es Deathstroke de Terminator. Ajá, ¿por qué? Porque es el... No le importa, si tú le das el varo correcto... Él cumple mata. La misión. Exactamente, y no necesitas ni siquiera firmarte un contrato. ¿Sabes qué? Yo la cumplo, güey. Si no, no hay varo. Es más, hasta que no lo mate, no me pagues. Así de rápido. Uh-huh. Lo cual lo hace un personaje muy chido. ¿Cómo se llamaba el asesino a sueldo más famoso? El francés, ya de veras. El chacal, ¿no? No, Carlos. Carlos. ¿Sí? El asesino francés era como 60 asesinatos a sueldo, uh-huh, y nada se le conocía como Carlos. Pues ahí salió la estúpida frase de ¿eres tú, Carlos? ¿Y quieres a Carlos? ¿Quieres a Carlos? Tanto que te quiere Carlos y tú no quieres a Carlos, por Dios santo. O su hermana Carmela, por amor de Dios. Bueno, pero en fin. Entonces, después de todo esto, digo, eso es lo que está muy chido de Stroke, ¿no? Que realmente ya no es la moralidad ambigua de que, pues ahora, ay, es que pues era mi hijo y era mi esposa y, y eran los Titans. Los madrié, pero les cogí cariño a casi todos, ¿no? Ya no es eso. O sea, ya es realmente un hijo de su madre, es un exmilitar y es un güey que está. Digo, de entrada, en el primer número le corta la cabeza a Jameson. Así. ¿A Jameson? A Jameson, sí. O sea, es, ¿quién pone, le corta quién? Deathstroke le vuela la cabeza a Jameson. Okay. O sea, es un güey, un ruso, que está, lo mandan matar. Y es gracias por explicarme, güey, para algunos como yo que no hemos leído quién es Jameson. Sí, no. Es que yo te iba a decir, no mames, y después de ahí se fue al Google. Sí, exactamente, siguió con Robin. Entonces sí, está muy chido. Otro que la verdad no he tenido tiempo de leerlo bien a fondo, pero está muy chido, es Hawkman. Todo lo que se está haciendo con la armadura, estos seres que absorben energía y que en metal es, por lo que están mostrando ahorita, es una fuente inagotable de energía. Uh-huh. O sea, las propiedades de aquí de que, ay, pues es que vuela, es que te hace resistir la presión de la atmósfera, bla, bla, bla, bla, bla, todo ese mombo jumbo, ya no es eso. O sea, ya es, de entrada, el metal está dentro del cuerpo de Hawkman sin ser el adamantio. Uh-huh. O sea, no es algo que le da dureza ni resistencia ni así. ¿Metal? Metal. Ajá. Entonces, ¿no es el Nth-Man? Recuerdas que había una serie, ¿no? El Nth-Man. Exactamente. También escrita por Mr. Yeju. Exactamente. ¿Quién la rijama? Exactamente. Y no estaba tan mala la de Nth-Man. Desde ahí, la rijama dijeron, pues vente pa' allí. Exactamente. Creo que sí, si estoy diciendo una pendejada, a mí me disculpan. Sí. Entonces, digo, está chido, ¿por qué? Porque ya todo lo que son las armas de Hawkman ya las produce él mismo. Por medio del end metal, incluyendo las alas. Está chido. Porque, sí, o sea, no creas que... Sí, me tienen que convencer, güey, porque mira, esas mamadas las hace el negro de la Liga de la Justicia también, cabrón. Cyborg. No, es que no es la cosa así, no es... Que Cyborg ya yo siento que es Cable. La sí. Neta, yo estoy viendo una transformación en un Cable wannabe muy cabrona. Y en lo poquito que he visto, el tipo de armadura, el tipo de armas que está haciendo... No te lo voy a discutir, güey. Se me está haciendo muy Cable. No, porque tiene menos piel que Cable, güey. Cyborg nada más tiene la jeta y ya. Sí. Entonces ahí sí, pero no te lo voy a discutir. Sí, se me hace a mí también un rip-off de Cable, mal plan. Y lo que pasa es que aquí no es ni como Cable, ni como el Blue Beetle, ni como Cyborg. O sea, no es de que, necesito un arma sónica de Shalakafluki, toma, perro. No, es tu espada, tu mazo... las garras en el guantelete y San se acabó, güey. Y todos son producidos por el metal que tiene él dentro. Dentro, sí. Su cuerpo absorbió el. No quiero saber cómo hacen las armas. Sí, no me interesa ver su forja. Güey, le echa ganas, güey. Porque aparte se ve que se paniquea muy rápido porque las hace en friega, ¿eh? Las hace en friega. Entonces. Le sacan un pexis al arma. Luego, luego el hacha, cómo no. Pero la verdad está. Ahora vas a escupir tú, güey, puta vaya, güey. Este ya por lo menos tuvo la decencia de escupir para abajo. Pero la verdad sí está muy interesante. ¿Por qué? Porque es esa búsqueda de, ya no quería yo, o sea, el clásico. No es nada nuevo, novedoso, innovativo, nuevecito. Es, yo ya no quería ser Hawkman, a mí ya me vale madre. De repente quemo esta madre, no sé cómo aparezco, o sea, en mi casa. O sea, en pocas palabras, el cuate se está retirando de ser Hawkman y vuelve a ser Hawkman. Ah, voluntariamente a huevo. A huevo. Sí, así como que el metal. No le da muchas opciones. O sea, no es que lo domine, sino que pues ya tengo esta madre, salta el peligro. Y pues ya sabes que como todo buen arqueólogo, que eso cualquier arqueólogo de verdad va a decir, no seas cabrón, eso no pasa nunca mente. Pero pues es arqueólogo, estás expuesto a seres de otro planeta que dejaron abandonadas naves aquí, civilizaciones extrañas, momias y monstruos y todas esas jaladas. O sea, no es nada nuevo, novedoso y innovativo. Pero la forma de ser de Carter Hall, no es Qatar, no, o sea, ya olvidémonos de todas esas jaladas de si era Carter, si era Qatar, si era la fusión de los dos, si era el Hawkbing. Ya no es eso. O sea, es Carter Hall, punto. El Carter Hall del... Este cuate sí lo tenían que rebotear, definitivamente. Pero, cabrón, es que ese... Es Es me vale madre, sí. No piensen en lo demás. Este güey se llama Carter Hall. Carter Hall. Es Carter se acabó. Hall y es Hawkman. Punto, no le vean nada más. Y la verdad está muy entretenido. Oye, y todavía no sale. No, no, ella no sale todavía. ¿Quién te voy a decir? ¿Es a Shaira? ¿Shaira Kendra? Shaira, que no, bueno, ella, ¿no? Hawkgirl todavía no sale. Hawkwoman todavía no sale. Que ahí van a empezar los pedos probablemente, porque no creo que... Estaban diciendo que no la querían sacar. Que ya no va a ser, ¿no? Nada, bueno, nada que ver, nada está que bien, yo creo que le deben dar personalidad primero y antes de meter a Shaira o a Kendra o como se llame. Si me preguntan, a mí no las tendrían que meter para nada, esa jalada de, ay, el amor reencarnado. Doctor Fate. Doctor Fate, ¿qué tiene Doctor Fate? Doctor Fate, no sé ni dónde anda, creo que ni lo rebotearon, güey, no, ni aparece. Doctor Fate no aparece en ningún título, ¿sí? Todavía no. No, no, o sea, ya hacen bien, ahí déjenlo. O sea, esos personajes que en realidad... ¿Cuál es su alter ego? Ken Nelson. Ken Nelson, o sea, neta, todos esos superhéroes que en el Justice Society... A lo mejor en Justice Society sale, que es lo más probable, obviamente, sí. Porque es un Justice Society. Más que ayudarte o traerte un personaje muy chido, eventualmente tienden a complicar mucho las historias. Ajá, porque ay, que los Lords of Chaos, que los Lords of Order, y que no, y que acá, que el Kama Sutra, y que la torre, y que la, o sea, la dimensión alterna desconocida. Sí, más cafecito, por favor. Cafecito con ese, por favor. Uh-huh, porque es, tiene menos. No lo voy a poner aquí abajo porque si no, qué madote que me vas a meter. Gracias. Entonces te digo, ese tipo de personajes como que ya no vienen tanto al caso, te complican mucho. Es como como que otro personaje así rarón, como el Speed Force, que ahorita ya no, yo creo que por eso tampoco está Jay Garrick, tampoco está Wally West, porque más que apoyar estorban, te confunden, o por lo mismo que no está Wonder Girl. Si es un punto de partida, no puedes tener un punto de partida con 20. Exactamente. Ajá. Que bueno, el único caso, como lo hemos dicho, viene siendo Superman, Green Lantern. Green Lantern no fue reboot, no fue revamp, fue un fraude. Oye, o sea, por cierto, está chida, qué bien, ojo, va, no, el Action Comics, ese sí debo decir que va muy bien. Y la, ojo, en el mes que entra no me gustó el backup de Steel, eso sí. No, está muy... Se me hizo mi... Sí, la neta. Me interesa mucho Steel, pero... Bueno, pues te va a interesar porque gracias a Steel te van a seguir clavando los $3.99 y lo van a justificar. ¿Qué tiene Bucky? Tiene, sí, back de Steel. Ya es el nuevo back. Eso no es justificación, güey. Eso ya es ensartada. No, pero ya es ensartada. ¿Qué? De esa ensartada nos tiene que hablar. Por cierto, de, sí, bueno, la siguiente ensartada. Armando, ahorita que acabes con tu tercera recomendación. Y Aquaman. Fíjate que Aquaman a mí el arco no me convenció. Con todo que es Jeff Jones... Y lo mismo que le menté su madre en el primer arco, no en público, pero lo hice frente a ustedes, de Green Lantern, que me dio hueva. Este no me dio hueva. Este se me hizo como que... Ah, qué estúpido estás. No, se me sigue haciendo muy cabrón escribir algo interesante del fondo del mar. Siempre. Expuesto a... ¡No! Tienen tanto para sacarle a la Atlántida y no le han agarrado el modo. Lo hizo Peter David. No, y lo va a hacer en el siguiente número que viene porque se destruyó la Atlántida. Ajá. Vamos a ver ahora la justificación. Yo creo que es el punto. Yo creo que era la primera de la que burla, si se hace, ¿no?, una buena, es que esa es otra. O sea, yo... Dime por qué se burlan de él. Si la Justice League es un hijo de su madre. Pero ya fue más adelante. Pues no, la reunión de la Justice League es antes. Cuando tienes a Superman, ¿verdad que a Batman? Armando, o sea, me vale más de los 5 años. Pero Justice League sucede antes que el título de Aquaman. En teoría sí. Entonces, ¿por qué se burlan de él, cabrón? ¿Firmó con Cartoon Network? Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. No, pero... It's a fact. Pero ¿por qué en la Justice League dicen, pinche güey, ¿y cuál es tu poder? Y sale y hace mierda con las ballenas voladoras, etc. Y putea a un Parademon y se quedan todos, ¡ay, güey! Yo creo que por lo mismo así de que... ¿Y por qué en el título que sigue, que agarro el título de Aquaman, lo leo junto con pegado... Uh-huh. Veo que nada más se cagan de risa de él. Es que es así de rápido. Al principio sale yo soy el rey. Oh, sí, y en lo que se la compran. Y después, ay, güey, ese güey lo metes 40 metros a la tierra. Sirenito, se llamaba, güey. Qué pitero poder. A ver, ¿qué haces en medio de un desierto? Ah, ¿qué eres, Júpiter? De ahí lo agarras de burla, güey. Ya veremos. Pero ojo, el siguiente número es yo creo que el parteaguas. Para saber si es una buena serie o no. Sí. Si quieren leer cosas muy chidas de Aquaman, ¿sí? Peter David. Y el Time and Tide. Que también es de Peter David, ¿no? Sí, es de Peter David. O sea, en pocas palabras, Peter David. Peter David ha sido el único, güey, que realmente ha podido hacer algo bien hecho, que llame la atención y muy bien estructurado. Porque recordemos que inclusive, aunque era el protagonista de su título, no salía en las portadas, ¿es correcto? Uh-huh. Es más, hasta Green Lantern salió antes. Green Arrow, perdón. Salía antes de que él. En el mar. Exactamente. De hecho, era el cómic de Aquaman y la portada salía Green Arrow con su casquito, su, con Speedy es, también, con ¿no? Speedy. Los dos ahí de busitos baratos. Yo no, yo creo que de los clásicos buses cuarenteros. Sí, ¿cómo carajos le has? No, y más pitero todavía, porque era el mismo traje, no, si ni siquiera traía traje de buzo de profundidad. Ajá, como de Men of Honor. No, no lo traía así. No, nada más era el casquito, la esfera, sí. La esfera, por eso pitero. El Scounter. Sí, era piterísimo. Ahora quiero que alguien me explique cómo chingados le hacían Green Lantern, Green Arrow y Speedy, su única gracia eran las pinches flechitas. Porque ni siquiera eran hand-to-hand combat. Era las flechitas. ¿Cómo carajas nalgas le hacían en el fondo del mar para disparar sus putas flechitas? A ver, que alguien me explique. ¿Tú quieres que alguien te explique por qué se burlan de Aquaman? Yo quiero que alguien me explique cómo carajos le hacían para lanzar las pinches... Luego, si hay una flecha menos aerodinámica que el Boxing Glove Arrow, que alguien me diga cuál es. De abajo del mar es peor tantito. O sea, estúpidos. Vivan los 40. Pero bueno. Nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nos vamos a un corte, regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial con nuestro controlador allá en el Watchtower, el buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial. Y terminamos ya, mi recomendación, bueno, los tres títulos que desde mi particular punto de vista vale mucho la pena seguir, que son Deathstroke, que la verdad está muy chido, Hawkman, que está interesante, porque de entrada no es Hawkman, nada más es The Savage Sword of Conan, of Hawkman. No, es The Savage Hawkman, gracias, exacto. Sí, The Savage Sword, only Conan for you, sí, boy. Sí. Que de hecho hay unos dibujos de Joe Jusco. A Joe Jusco le acaban de encargar. No, a Joe Jusco le dieron, DC posteó él en su página, sí. Le dio un reconocimiento DC por ser una de los mejores portadistas que existe para DC. Dice, me extraña, para estos tipos solo he hecho una portada en 20 años. Ajá. Y yo le puse el comentario, no importa, con una basta. Sí, sí, aunque sí, se lo dan a lo prolífico de su carrera para DC. Sí, sí, entonces sí, él se rió. Y le llegó un chequecito. Sí, también. A ver, ¿también se rió? Él también se rió y dijo, ¡ja, idiota! Bueno, sí. Dijo, ¡ja, I'm cheated you! Sí, I fucked you up. Exactamente. I just screwed DC. Bueno, ¿cuál es la única portada que ha hecho? No, pues dime tú, güey, yo no leo DC. Yo no tengo idea. No lo mencionó ahí. No, dijo nada más. Le pone la carta. Ah, sí, güey, pero son de los que tienen 700 comentarios. Me da hueva leer los 700. Me interesa lo que dice Jusco. Yo los leí. No lo que dicen los demás. Yo los leí, créeme que ninguno dice nada. ¿No? Sí, yo sé. Bueno, pero estaría interesante preguntarle, le voy a preguntar. A ver, si de casualidad. Y le acaban de dar para el aniversario de Tarzán las portadas. Mira, Tarzán es de los mejores portadistas que existe de Tarzán de la historia. O sea, así como es prototípico de Conan con este... Para mí es Fraceta Jusco, así te lo pongo, así de mamón. Sí. De Tarzán es Jusco. Sí. Como portadista, es más, su recopilación de su libro particular es una portada de Tarzán. Y también el, ¿cómo se llama? Tsushima, tiene varios. El de la película que va a salir. Ahorita es John Carter. Sí, John Carter. Que tiene mucho que ver. Es del mismo autor, es de Royce Burroughs. Tarzan. Qué interesante. Hablaremos más adelante de John Carter. Yo creo que vale la pena. No hay mucho que hablar porque no es tanto ni tan compleja la historia. Ni tan conocido el personaje. Pero es un personaje que, como el estado cataléptico, conocido, está sí, en Marte y después muere en Marte, renace en la Tierra, muere en la Tierra, renace en Marte. Está ya está mero para la época en la que se hizo, pero bueno, interesante. O sea, ya les platicaré más o menos de John Carter. Corrijo, no es que sea desconocido, sino es de los personajes digamos que no menos mencionados, no es así. De la palabra que dijimos que ya es leguleya aquí en este personaje, no tiene el mismo pedorraje de Batman. Correcto, sí, así es sencillo. Correcto, totalmente. Esta en otra liga. No, ni de Tarzán. Digo, de Batman, perdón, qué pendejo, discúlpame. De Tarzán. Ni de Fantasma. O sea, por estar pensando en la mamada que dije de pedorraje, no liga el personaje. Que Tarzán, obviamente. ¿Tarzán nunca viajó a Marte con John Carter? Sí, ¿no? Sí. De hecho, yo recuerdo algunas historias de Tarzán. Es más, yo tengo una en Marte. De Tarzán en un valle de dinosaurios. ¿Y cómo la lees hasta allá, güey? Si la tienes en Marte, no mames. Pues así cabrón, de sencillo, hombre, porque es el mismo creador y chingue su madre. Y si este cabrón es humano y se fue a Marte nada más en un pinche viaje astral o algo similar. Che, Tarzán está cabrón, güey. No, estoy hablando de John Carter, cabrón. También está más cabrón. Tarzán no puede ir a hacerlo en un pasón de pachuli. De hongos alucinógenos de la selva. Güey. ¿Quién sabe qué se metió a Tarzán? Sí, de acuerdo. Okay. Aparte de Cheetah, que ya se murió. Hablando de los grandes actores que se nos ha ido, se murió Cheetah. Se lo llevó la changada. Vivió más del doble de lo que vivió un chimpancé. 82, 83. También de amplia edad, como todos los autores que hemos hablado. No nos metamos en Honduras, de amplia edad. Vivió bien el chango. Bien comido, sus bananas diario. Pensar que un chimpancé vive alrededor de 40 años. Regularmente, pues creo que vivió más. Creo que es el récord Guinness, no sé. Creo del chimpancé, más longevo. Es correcto. Vivió más que los tarzanes, punto. Sí. Bueno, y no enloqueció. A ver, algo que no sabían. ¿Algo que no sabíamos? Puta, harta cosa. A ver, cuéntame. Ilústrame, oh Wise One. Híjole. Según yo leí de buena fuente, Cheetah. Han salido varios Cheetahs en las series. ¿Sabían que todos los Cheetahs que se han utilizado prácticamente son homosexuales? O changos sexuales, como no sé cómo sea. Apes. ¿Gay apes? ¿Cómo? No, sí. Bien. Prove it. Ok, interesante dato. Interesante. No sé si por eso están colgados del hombre todo el tiempo. Yo creo que sí, yo creo que es un dato. O más. Son más fáciles o tienen otras costumbres más fáciles o de cámara o no sé, se lo voy a averiguar en serio, pero creo que fue una buena fuente, lo leí muy ligeramente hace añales, no me acuerdo, pero se me hizo un dato interesante. Ok, vale bastante la pena. Y habría que saber por qué, eso sí está interesante, pero bueno, ahora sí, hace un momento estábamos diciendo que pasó algo así como que dejó en éxtasis al buen Rick, pero danos un pequeño breviario y lo continuamos en nuestra gustada y querida sección On The Run. ¿Qué estabas leyendo? Excelente. Haz un pequeño previo. Bueno, estaba terminando de leer, porque deben de saber que en mis múltiples y obligadas labores y lecturas que he dejado de hacer, estoy poniéndome al corriente, pues trato de poner un título, dos títulos de lo que hablo, y pues bueno, ahí Iron Man haré una buena reseña, tengo un año y medio atrasado. y no por malo, porque la neta, a mí lo que había leído era muy bueno, pero bueno, mi geekasm, tal cual, fue en el Fantastic Four 601, que es el regreso de Johnny oficialmente, y yo podría hablar, y ya lo dejamos ahí, y lo vamos comentando en la ajustada sección, On the Run. Yo creo que le acaban de dar un step up, que yo creo que si Hickman lo continúa como sé que lo está haciendo y tiene una visión muy clara de lo que quiere ir, y ese ya no se va a lavar, sino uno menos, pero lo bueno es que no fue aquí cerca, entonces no nos afectó a nosotros. Entonces, pero bueno, entonces si pasa eso, ¿en dónde iba? Que antes de que Hickman, me interrumpieran a punta de jarrazos, sigue escribiendo. Le acaban de dar un step up que yo creo que es equivalente al que sufrió Wonder Invisible Girl al transformarse en Invisible Woman, que lo hablamos en una serie de programas, inclusive cuando está el Capitán Frío nosotros, que le dan la subida de poder y lo convierten inclusive en el Fantastic Four más poderoso que de todos, Invisible Woman. Yo creo que en este momento Johnny, en su regreso, tiene dos factores que ya comentaremos, que a mi punto de vista lo hacen dar un step up bastante pronunciado. Y en este momento vi una imagen que dije, güey, este güey, he got the balls. está cabrón. Now he got the balls. Sí. Yo te voy a decir una cosa. De entrada, la justificación, bueno, no la justificación, sino la manera que explican la muerte de Johnny y el cómo regresa, está... Sin mayor pretensión, nunca te dijeron que se murió de hecho, nunca te enseñan el cuerpo, solo el traje destruido. Sí, que no es... Ya sabías que iba a venir, ¿por qué? Porque si Flash y Bucky regresaron, porque este cabrón que se murió hace un año no va a regresar, cabrón. Sí. No, y aparte, es lo que siempre decimos, no hay cuerpo, no hay muerte. ¿No? Sí, por favor. Y aunque haya cuerpo... Sí. Bueno, y está... Hay muerte, discúlpame, yo he visto, pero seguramente tú viste el cuerpo de Jason y ahí está, cabrón. Ah, maldito sea Jason, te he dicho. Sí. O sea que yo creo que tu frase de no hay cuerpo... No hay muerte, ¿ves que ya hecho, vale pa' pura es que, sombrilla, fíjate, cabrón. Curiosamente, lo único interesante que hizo Winnick fue, ok, aprovechemos que hay cuerpo de Jason Todd y lo tenemos de regreso. Pero insisto, qué lástima que lo trajeron que de regreso. No, sí. Que no lo regresaron en Hush. No tuvieron los huevos para hacerlos en Hush. Porque la verdad estaba muy... Que se ve que era esa la intención. Ajá. A mí no me quitan de la leyenda urbana. Seguramente lo leeré en las leyendas urbanas de Comics Should Be Good, ¿o cuál es? Ajá. O Comic algo así. Ajá. Pero, la neta, es evidente que dijeron, no mames, güey, va a causar mucho problema. No, a la chingada, pon a Clayface. Que de hecho estuvo excelente. O sea, no Clayface. No, ahí no, a mí ya me desencantó. No, en a lo que me refiero es que era Jason Hush. Todd. No insisto, y siempre insistiré, a mí no me encanta como historia, lo he discutido mucho con mi carnalito, pero sí debo de admitir que es la pléyade de personajes villanos. Y la galería completa casi de villanos importantes de Batman. Hush, tal cual, dibujados por el grandioso Stan Lee. Digo, Jim Lee. Te digo que ando, pero mamón. Todos, güey. Todos. Yo creo que fue la rosca de Reyes. No, mira, acá carnalito anda menos. Pero es que no ha hablado, si no sabe. Mejor. Me ahorro el insulto. Sí, me ahorro mi comentario. Sí. La saliva no la gasto. Sí. Pero digo, la verdad está muy... Yo estoy de acuerdo contigo con respecto a lo de Jason Todd. Si hubiera regresado en Hush, tendría un impacto muy cabrón. Sí. Sí, yo creo que hubiera impactado mucho más. Mucho, mucho más. Porque, era el momento. Güey, porque lo enfriaste y después se vio como que, ay, no, lo que retomaré. No, lo retomaré. Pero aparte, Winnick se aventó como... 2 años. 20,000 números. 2 años, madre, más o menos, números. ¿No? Para sin decir que era Red Hood. Sí, ¿no? Diciendo que era el Red Hood nada más y, oh, ¿quién será el Red Hood? Oh, secuestró al Joker. ¿Quién será el Red Hood? Así como que, güey. Oh, la portada que se refleja Batman en él. Tengo un indicio. Sí, o sea, güey. Y soy yo. Ja, ja, ja, ja. Y es que soy el villano. No recuerdo, la verdad no recuerdo quién fue el portadista de ese del Red Hood donde se reflejaba el Batman. Que es buena portada, ¿eh? Pero es... sí. Matt Wagner, nada más. Sí. Ah, Wagner. ¿Ya ves? Te dije, era buena portada, güey. Yo sé admitir las cosas, pero más Wagner es otra reata. Sí, no, es una ratota, güey. Pero me queda muy claro que es un como homage rip-off raro al famoso número donde Jason Todd empieza a caer del gusto de la gente. Ajá. Que es donde mata, deja caer, ups, se me resbaló, al hijo del político, ¿no? El hijo del embajador. Que es la portada con el cuchillo. No es cierto, miento, ese es otro. Eso, no, antes de que lo digas, lo acepto, me equivoqué. Sí, pero es una portada muy tipo rip-off de esas. No, no, sí, güey. No, güey, es de esa, época. Mejor sí, ya vámonos, sí. Bueno, mejor guardemos al muñeco en la maleta. ¿Sí? Sí. Y regresamos on the run. Regresamos on the run, no nos vamos. Y bueno, estamos aquí en la gustada sección on the run. Y previo a, vamos a hacer la aclaración de la famosa portada, que no sabemos de dónde carajo salió. Que aclarando ese, aclarando, o sea, ese punto. Estamos hablando del señor que da obituarios de no sé quién. Wey, a huevo, a las portadas, homage, ¿de quién sabe cuál? No, la confusión salió porque era una portada de que el Joker, que el rip-off, el reflejo, etcétera, etcétera. No es, yo creo que no es confusión, güey. Es Alzheimer. También después es muy probable. Pero hay una portada, cuando Jason Todd era Robin todavía, en donde sale el reflejo de la cara de una mujer en un cuchillo y se ve Robin atrás. Entonces así es como que el hint, ¿no? De que el famoso Red Hood, quién sabe quién será, que era lo que estábamos mencionando, pues era Jason Todd. Entonces para terminar la piterés del regreso de Jason Todd. Ok, me parece que puede ser buen hint. ¿Sí? Me estás medio convenciendo, aunque no me acuerdo de esa portada. No, a mí la neta no. A ver, no me importa si te convenzo o no, güey. Portadas de se reflejan esto. De hecho, recuerdo una muy buena de X-Men, del reflejo en la cara de Destiny. Sí. Ajá, hay otra de Hulk, que es... En las garras de Wolverine. En las garras de Wolverine. Que es de Todd McFarlane, por cierto. Exactamente. Correctísimo. Okay. Y y bueno, para terminar, no terminamos de hablar, previo a todo eso estábamos hablando algo de John Carter, que creo que sí vale mucho la pena que lo menciones, mi queridísimo Rick. Bueno, sí, o sea, John Carter, bueno, aparte de lo que dijimos, se nos olvidó decir que, bueno, la película cuyo tráiler vimos, o sea, no sé si tú ya lo viste, Armando. No, no lo he visto. Vale la pena, échale un ojo. Uh-huh. Se ve muy, muy atractivo. Sí. Se ve de buen dinero, o sea, se ve... Le metieron varo, hay varo. Sí. Se ve el billuyo y es la primera película live action producida por Pixar. Sí, lo cual implica que, de lo que yo estaba comentando, que por lo menos el CGI va a estar muy bien cuidado. Y aparte tiene un prestigio que levanta, pero que tú dices muy bien, Armando. A punto de tirarlo por la cloaca con Cars 2, pero... Pero bueno, digamos que pues de algo le deben de servir 10 películas buenas y una mala, ¿no? Sí, nadie se va en limpio, güey, nadie se va así ganador invicto. Bueno. Es como esas peleas de Pacquiao, cabrón. Exacto, sí, sí, sí. Ándale. Que ahí ya viene la cuarta, por cierto. Bueno, pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, porque ya le barrió a la pelea con Mayweather. Sí, ya le... Porque dice, así yo no puedo transar, me van a transar a mí. Exactamente. Las Vegas quiere más a Mayweather que a Pacquiao. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, retomando básicamente todo este rollo. ¿Verdad? Que le saco peditos en la sección Underground. No. Es correcto. Pero bueno, y tú ibas a comentar algo con respecto a Batman, Clarky. Del aumento de precio, aumento de pago. Eso está muy interesante. Ya fue anunciado que a partir de abril, para el número 8, tanto ¿qué Batman número va ahorita? ¿El 4? El 5, va a salir el 5. Va a salir el 5. El 4 de Detective, también nos sale el 4 de... ¿De Batman ya? No, ya salió, sí, ya va por el 5. Sí. Faltabas bueno, tú. No lo he leído para variar, güey, pero efectivamente ya salió, güey. No, y está muy buenísimo. Sí. Muy buenísimo. Está muy buenísimo, güey. Está por arriba de lo bueno. Está muy bueno. Ay, nada más porque es tu coche, güey. Bueno, pero entonces decías. Bueno, a partir de abril, suben de 32 a 40 páginas, tanto Batman como Detective. Suben de precio de $2.99 a $3.99. Un dólar. Y bienvenido al mundo de Action Comics. Bienvenido al mundo de Marvel, Justice League. No, pero bueno, ahorita los dos cómics que eran de ese precio era Justice League y Action Comics. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Ambos, bueno, y ambos, All ojo. Star Western también es de... ¿A poco 4? Es de 4? ¿Sí? Ah, ok. Nada más quiero hacer mención que estos cómics, de cierta manera, Justice League y... Action Comics ya tiene su backup story. Ajá. Ya de cajón. Sí. O sea, que va a ser Shazam en Justice League. Justice League. Que no ha salido todavía. Ajá. Y Steel para Action Comics. Que debutó en el número 4. Que Steel más que un 3, ¿no? Must. Así no, de que hay, en el 4, ¿no? Porque sí, en el 4. O sea. Ah, bueno, en el 3 te presentan a Steel. Sí. Ah, no, sale un cuadro, pero de ahí se desarrolla la historia. O sea, en el 3 como que te lo presentan, pero todavía no tiene. El traje y traje o lo que sea. Presencia. Que el traje no me encantó, ¿eh? No, está muy piterón. Bastante genérico, ¿no? Está piterón. Sí, ¿verdad? Gachón. La sí, verdad. E insisto, la historia tampoco se me hizo nada fuera de lo... De lo común, la neta. Uh-huh. Pero sinceramente, Steel en Action Comics, así como para justificar... Los $3.99 más que... Oh, sí, un plus. Sí, es un ensarte, güey. Yo me lo ahorraría, que es lo que dijimos. Pero mira, la neta, pues si subió, lo que habíamos dicho, si subió a $3.99, pues yo creo que Detective va a sentir mi tijera, porque la única manera que me harían comprarlo es que Snyder escribiera el backup, cabrón. Pues así es. ¡No mames! ¡Bastardos! ¡Maledición! Te acaban de ensartar. Va a escribir precisamente parte de la historia de lo que es el Court of Owls. ¡Qué poca madre! En pocas palabras, va a ser su misma fórmula que utilizó con la historia del hijo de Gordon. Con Black Mirror. O sea, por lo menos pinta que va a estar bueno. Sí. Además, lo va a acompañar su... ¿Dibujante? El dibujante de American Vampire, Rafael Albuquerque. ¡Oh! Y también lo va a escribir con alguien más, se me fue ahorita el nombre, con quien va a escribir Snyder estos backups. Y al parecer la historia va a ser contada por Jarvis Pennyworth. Jarvis Pennyworth. Who is Jarvis Pennyworth? Es un mayordomo. Papá de Alfred Pennyworth. Ah. Es el mayordomo original de los Wayne. Porque recordemos que el nombre de mayordomo más común en Estados Unidos es Jarvis. No es Alfred, güey. No, es James, güey. Pero hijo de tigre pintito. Sí, es correcto. Entonces, al parecer, este es el backup que ya viene para el número 8, tanto de Batman como de Detective. Va a irse intercalando entre ambos títulos. Pero pues ya los dos nos van a meter el ensartón de un dolaruco más. Pero bueno, por lo menos pinta que este... Este va a valer la pena, no es como Steel, güey. Y también Steel sí se me hizo... Es ensarte, Steel es ensarte. Y la historia, la neta, estuvo... O sea, como que... Sí, ¿quién es lo que pasó en el cuadrito? So what? ¿Quién ¿Quién está escribiendo el back de Steel? Es otro Steel. Escritor que la neta yo... O sea, no es Grant Morrison, güey. Dijeras, bueno, es Grant Morrison, dices... ¡Chance! No, dices, yo va, no dices, sé, chance. Igual y es bueno, igual y no, igual y me miente la madre porque ha hecho otros trabajos, pero la neta yo no lo conozco. No. O no me llamó la atención su nombre de entrada, ¿no? Exactamente. Sí. Igual y es bueno. Pero no tiene ese catch, no tiene así como de que, ¡ay, güey! No, sí, no tiene el gancho. El primer número, mira, a mí Steel siempre me ha hecho un personaje que... Es pitero. Pues, o sea, para mí sí, güey. Sí, no, es para todo el mundo, güey, para todo el mundo. Para mí sí, güey. Creo que lo único interesante, el único güey que lo ha podido ser interesante fue Grant Morrison en JLA. Y así como que, güey, qué bruto, sobresalía. ¿Estaba interesante en JLA? Pues era el... De las ahora sí, de la sección B del Justice League, que era cuando... Los sí, héroe A nunca va a ser. No, me queda muy claro. Pero sí, ya lo ponían como el mega inventor del universo DC. Grant Morrison lo pone así como que... O sea que estamos hablando que puede ser una de las siete mentes más brillantes, que siempre he sabido que probablemente la número uno sea Batman y el número dos Mr. Terrific. En realidad, Mr. Terrific es el número 3. ¿Es el 3? Sí. Y Batman no creo que sea el número 1. Sí, tampoco creo que sea el 1. O sea, no, mira, yo lo que discutía, que la verdad sí, pero Batman está en el 2 por lo menos. Sí. Qué triste, en serio, por las mentes creativas del universo DC. O sea, estamos hablando que los top minds en un universo es Tony Stark, en Marvel es Reed Richards, estamos hablando de Hank Pym, pues tienen más para hacer un, por lo menos del lado científico, ¿no? Es que Batman es discutible y efectivamente es una gran mente. Yo ni siquiera estoy Mr. Terrific, que no sé. De repente agarraron y dijeron, Mr. Terrific es un cabronazo. ¿Por qué? Porque yo digo. De los Metal Men. Magnus. Rifador. Ah, Dr. Magnus. Sí, que también es rifador. Por eso, a mí nunca me ha gustado, nunca he sabido dónde salió esa pinche serie de esta lista. De los tres no, tampoco. No, de los siete mencionan, una o de las 10 mentes. Mira, no sé. Yo te puedo decir que por arriba de todos ellos está... Lo que dijeron es es como el chiste de Mr. Terrific de los loritos. Sí. De, este cabrón... El verde cuesta $1,000,000. ¿Por qué? Porque sabe los secretos, dónde están las armas nucleares de todos lados, etc. No, pues está cabrón. A ver, el otro, el azul. No, pues también $1,000,000. No mames, ¿y ese qué hace, cabrón? No, pues no sé, pero sabe todos los presidentes de todos los países de los siguientes décadas, cabrón. No, pues y aparte, secretario de finanzas, ¿y dónde tiene el varo, no? No, está muy cabrón. ¿Y este cabrón qué pedo, güey? Ese pinche lorito todo jodido y feo. Dice, pues la neta, cabrón, ese vale $10,000,000. No, me chingues, güey, pues ese qué hace. Dice, pues la verdad no sé qué hace, cabrón. Pero todos le dicen jefe. Pues okay. Asiento el Mr. Terrific, pues sí, que sí. Lo metieron y dijeron, este güey es el tercer más cabrón. Sí. Vale verga, güey. ¿Por qué no sé? Pues es el tercer más cabrón. Pero mira, nunca me lo he explicado en Justice Society que salió. Sé que es un güey bastante inteligente. Uh-huh. Ha sido buen líder de la Justice Society. De hecho, mucho mejor la cagaron cuando sacaron el... con todo el respeto, cuando sacaron el Fem Power. Sí. En ambas, en la Justice y en la... Justice League y Justice Society. Justice Society. Y fue un error, decayeron ambas. Por eso se llamó Final Crisis. Sí. Entonces, pero digo, a mí me queda muy claro. Por ejemplo, Magnus de los Metal Men se me hace más cabrón. Sí. T.O. Morrow también se me hace más cabrón. Ivo también se me hace más cabrón. Sivana, y digo, lo curioso es que todos son villanos. Y ojo, el doctor me parece más cabrón todavía también. Lex Luthor sí está, debe ser probablemente la mente más brillante. Yo no lo dudaría porque porque supo servillete y costó y armitas. No, estoy de acuerdo contigo, pero bueno. Lo más triste es que todos son villanos. Todos son villanos, güey. O sea, mientras en Marvel. Solo el Doctor Doom pudiera estar en ese pedorraje. Yo creo que sí. Pero. Wizard está muy abajo. Uh-huh. Y ya. Pero acá en DC, lo cual habla muy, muy bien de los héroes, porque son tan cabrones que pueden derrotar a todas esas mentes brillantes. Chido. Bueno, entonces, para terminar con todo lo que estábamos hablando de previo de lo que era el FF, que estábamos hablando de el regreso de Johnny Storm o Fantastic Four número 600. Que ya ni lo comentamos muy a fondo, pero bueno, cabe mencionar que el regreso... Ok, sí. Chéquense sí, el vicio antes sí, que nada. No sé si. Pero bueno, pues decirlo de alguna manera, Fantastic Four, el número 600, pues ya es el mentado regreso, que es lo que habíamos platicado, de la Antorcha Humana. La Antorcha Humana, pues muere, entrecomillado, ¿sí? Porque se ve que le hacen bolita. Sí. Y una cantidad estúpida que equivale a una Annihilation Wave, que cualquiera que haya leído Annihilation sabe lo peligroso que es eso. Sí. Que hizo mierda, tal cual, al Imperio Kree y a otros varios. Uh-huh. Entonces, pues de cierta manera, te da a entender que a Johnny se lo cargó la bruja, ¿no? Carried by the clown and sucked by the witch. Exactamente, pero efectivamente... It was carried by the clown and sucked by the witch. Exactamente, es correcto. O sea, sí, efectivamente, se lo chupó la bruja y se lo cargó el payaso. Uh-huh. Pero tú lo dices al revés, ¿verdad? Se lo chupó el payaso y lo cargó la bruja. No, te cargó el payaso y te chupó la bruja. Yo más rocker. Sí, ¿es verdad? Sí. Ok. Entonces. Entonces, de cierta manera, vemos. El regreso de la Antorcha Humana, ¿de qué manera? Es correcto. Entonces, pues sí se lo carga el pintor. Sí. Y lo que explican es que entra en un proceso de regénesis. Necrótica, por decirlo de alguna manera, se me acaba de ocurrir la palabra y vale madre si no le gusta. Pero no está chido. En el universo negativo las reglas no son las mismas, así lo dice Hickman. Sí, sí, sí. Y efectivamente, los gusanos son una alegoría en la Tierra, descomponen el cuerpo. Ajá. En este son utilizados para regenerar. Sí. Y no, y de hecho sí muere, y muere. De hecho, dice. El principio de la vida en la zona negativa es la muerte. La muerte. Uh-huh. Entonces, lo regeneran y lo convierten en una especie de gladiador. Pero, previamente vemos como Johnny Storm muere 3 veces hasta que dicen, ya deja de estar quemando los gusanos, que te vamos a tener que matar nuevamente. ¡Es que me van a matar! Has muerto 3 veces, chamaco estúpido. Ya deja de estar quemando gusanos porque si no, no te podemos revivir. De hecho, se ve que ya gritas menos con cada una, has agarrado práctica. Ya el gusano no te hace gritar tanto. Gracias. No es del universo DC, güey. No, pero es Marvel, lo cual lo hace muy probable y posible. Pero bueno, sí. Entonces de cierta manera, viendo lo que mencionan en el proceso, ¿cómo? El proceso, porque hoy hijo del peje. El proceso que vimos de, ¿cómo digo? Necrosis regenerativa. Es una palabra inventada por mí, eso no le eches la culpa a Hickman. Pero en cierta manera, pues los gusanos son pues, el proceso de que lo regeneran. Como dijimos, en la Tierra descomponen el cuerpo, allá lo regeneran. Y el principio de la vida es la muerte, como lo explican. Y Johnny Storm, vaya, es diversión. Para todo el... Para chicos y grandes. El Annihilation People. Ajá, sí. Que digamos que tiene una arena Anilus. Que ya resurreccionó. Sí. Entonces, pues de cierta manera, ya vemos. Vaya. Johnny Storm derrota, se subleva, inclusive contra Anilus. Para ser muerto nuevamente a manos de Anilus. Partido a la mitad, nuevamente lo regeneran y pues vaya, ya de cierta manera vemos a un Johnny que se pone de acuerdo con una facción de inhumanos que no sabíamos que existía, que hace poco fueron parte de las nuevas esposas, porque debemos de saber que si hay alguien muy loco es este Black Bolt para hacer Blackagar Voltagón. Blackagar Voltagón, exactamente. Así se llama. Para aceptar cuatro nuevas esposas, uniendo todas las facciones distintas de inhumanos que existen en el universo. ¡Está muy estúpido! Y Spider-Man tiene un chiste bestial buenísimo en Fantastic Four, que dice, ¡no! ¡Este güey sí está muy cabrón! Dice, yo creo que sí está medio loco. Fíjense que tener cinco esposas, solo alguien que esté demente, güey. Y tengo que aceptar que es cierto. Sí, pero bueno, sí, cinco es una meta de madre. Sí. Entonces, luego, pues vaya, existe la, ¿cómo se llama? Light Brigade, uh-huh, que son los personajes que habían mandado para allá. Y, de cierta manera, pues empiezan a hacer una insurrección cuando en ese momento Anilus está planeando su Annihilation Wave hacia la Tierra. Uh-huh. Entonces se interponen, Johnny la detiene, se enfrenta ante Anilus y antes tenía Anilus en el pecho su Negaroth. Negaroth. Uh-huh. Ahora ella es una especie de báculo con la que tiene el poder y en una escena de pelea sale del control de él y pues antes de que esté la invasión toma el poder Johnny. Johnny se convierte en el nuevo amo de la zona negativa. Y es el amo de todo. Que lo convierte en un personaje bastante cabrón. Y en dos paneles muy cabrones que tiene el 601. Uh-huh. Por lo que yo digo que da un step muy cabrón. Tiene un regreso muy bien escrito. Sí, sí, o sea, sí. Porque lo ven después de una explosión que Yesu tiene que contener. La invasión Kree, uh-huh, que está haciendo en ese momento Ronan. Acompañado de Cristal. La ex vieja de Johnny. Ajá. Por un lado, que está desafiando las órdenes de Blackagar Voltagón, por el otro lado, que también le quiere partir la madre a la Tierra. Todo el mundo le quiere partir la madre a la Tierra. Una muy buena historia, que es la historia de cuatro ciudades. Sí. Que ha estado desarrollando lentamente, pero muy bien cimentadas todas, Hickman. Y tiene un momento, regresa, se llenan los ojos de lágrimas, que es muy justificado, es su hermana. Sí, sí, sí, sí. Y es pues el mejor amigo de Ben. Sí. Ambos sueltan una lagrimita cuando ven en el cielo un 4 regresando. Y cuando se le están partiendo la madre llega Johnny. Ya lo saludan, felicidades, jajaja, ¿cómo estás vivo? La chingada. El primero que lo ve, curiosamente, es Spider-Man. Y le dice, ¿por qué usas ese traje? Digo, sí, ¿qué es esa mamada, güey? El traje blanco que debo decir que a mí me encanta. Sí, está diseño del mamón diseñador que mandó a la goma a Marvel diciendo que ahora sí va a hacer cosas interesantes, ¿no? Ah, sí. Jurkevich. Sí, sí. Ah, Jurkevich. Sí, sí. Exactamente. Pero debo decir que el traje es diseñado muy bien, sí, el cabrón. Sí, está muy chido. Termina eso y tiene una escena en la que Johnny tiene dos tomas que la verdad vale la pena. Si no han leído esto, neta yo lo estoy poniendo al lado de John Byrne. Y cuando termine, no sé si pueda superar el run de John Byrne. Así lo pongo, ¿eh? Yo no lo daría, por lo que estoy viendo, sí está muy cabrón. Yo lo pongo el equivalente del step-up que le dio Byrne a Invisible Woman. Se lo está dando ahorita al personaje más flojo que tenía probablemente los Cuatro Fantásticos. Que quizá era el alma, el joven, etc. Pero sentías como, sí, se hace Nova, está bien, cabrón. Y. ¿No? Nada más. Ahí. Y. Ajá. Exactamente. No, sí está cabrón, güey. Pero le falta el punch de un personaje bien cimentado. Sí. Que yo creo que se lo está dando. Maduro. Y en una escena tú ves que llega, trae el Negaroth. Y trae de Lapdog, tal cual, a Anilus. Lo cual está cabrón. Está muy cabrón. O sea, cualquiera que haya visto a Anilus o leyó Annihilation. ¿Saben de qué? El mismo ron de John Byrne, güey. Y curiosamente vemos que es un claro homage a Give me my precious, sí. My precious. Yo sentí la escena tal, sí, sí, cual, sí, sacada del Señor de los Anillos, sí, de sí, sí. ¡Ay, it's my precious! Pero bueno, así lo sentí. Y otra que dices, ves la armada Kree, que siempre una invasión Kree es de altamente miedo, sí, de miedo. Y ves y dices, es que tenemos problemas, tenemos, uh-huh, esta armada. Dice, ah, para derrotar la armada, yo tengo mi propia armada. Y trae a la armada de la Annihilation Wave. Lo cual con hace eso Johnny dices, muy cabrón, güey. Bueno, Johnny, te acabas de poner en otro nivel. Sí, está ya muy... este güey ya lo vemos con otros ojos. Ya no es el chamaco imberbe, ya no es eso. Es un güey cabrón. Sí, está pasado de soga, ¿eh? Está pasado entonces, de soga. Entonces, pasado de eso es nueva, eso es nueva. Eso es nueva. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces yo creo que neta es mi recomendación. Yo creo que haré ya cuando termine un poquito más adelante un análisis de arcos porque vale la pena. Harás un programa interesante y leguleyo de pero Fantasy neta, de los Fantastic. Lo meritan, lo sí. Y FF, curiosamente, cuando se convierte FF en Fantastic Four, uh-huh. Porque le suman esos 12 números de. Para los acostumbradas numeraciones todas caguengues que tiene sí, Marvel. Sí. Le suman esos dos números, pero a partir del 12 se convierte en el 13 de FF, ¿no? Ajá. O sea, es parte de los 600 números de Fantastic Four, pero a su vez es parte de los 12 primeros de FF, güey. Okay. Entonces el número 13 cambia de dibujante inclusive y se vuelve mucho más juvenil, mucho más el concepto. Y ahí vemos una cosa que en los backups también pinta muy cabrón. Está muy perro, güey. El último, el de Franklin está impresionante. Franklin... Nuevamente te lo ponen como el personaje que estaba menos evolucionado, porque la evolución muy cabrona que le dieron fue a Valeria. Ah, Valeria. Valeria está cabroncísima. Es una mente del el nivel de Reed Richards. De arriba, güey. Un personaje hartamente entretenido, que tiene sus conexiones con su tío Doom. Sí, es una bitch. Valeria es una bitch. Y aparte controladora a la niña. Uh-huh. Y aparte de, oye, papá, sí, pero fíjate que está mal en esto. Y la neta... Tú estás muy cabrón, así que voy a traer a todos los villanos porque tú eres muy ojete, cabrón. O sea, aparte de todo, es cabroncita e insurrecta la niña. Te voy a partir tu madre para que te acostumbres, papá. Y Franklin Richards era el personaje que decías, ah, sí, es el arrimado del think tank. ¿Sí? Ah, es el jodidón. Ah, sí, nada más le pusieron al Lich porque de repente sí tiene un poder muy cabrón que puede ser mierda el universo. Sí, sí, pero fuera de eso, pues es un pendejete. De hecho, le bloquean las memorias, güey. Pues Lich está al lado de él siempre con su mejor amigo para que le bloquee el poder. Y Lich le dice... ¡No te hagas, güey! Y entonces cuando quieren, cuando están dando en la madre es... ¡Alguien que noquea a Lich! Pero bueno, Franklin Richards al parecer está empezando a recordar el poder. Galactus les pide un artefacto a Reed Richards, le dice... que hay un problema, ligan muy bien la historia de Galactus que tuvo con Thor hace poquito, que esconden una semilla que es el corazón de Yggdrasil en ese momento. Bueno, el corazón de así lo arman, lo ponen en el corazón y lo tenía escondido en el Destroyer, Odín. Ah. O sea, así en el Destroyer, sí. Exactamente. La saca Odín porque ya están peleando y va a hacer mierda. Y quiere consumir a Asgard por esa semilla, por el poder que tiene. Y la esconde también dentro de Yggdrasil, que es imposible que la saque Galactus, porque Yggdrasil tiene conexión cósmica para todos lados. Entonces es como buscar una aguja en un pajar. O sea, la escondió. Entonces ahí es la saga, como platicábamos, que Silver Surfer se queda sin poderes. Él cede sus poderes cósmicos de cierta manera, ¿no? Porque tiene la capacidad de ser inmortal. Sí. Con lo que se queda diciendo, yo voy a esperar a que acaben los asgardianos. Y cuando sean asgardianos ya no existan, Galactus podrá venir a reclamar su tesoro. Y le dice Odín, después de la mega pelea que tuvieron, es... Bueno, un poco lenta la pelea, pero... bien cimentada, y Journey into the Mystery, poca madre todo lo que hizo Loki, que es el trasfondo que, no mames, ese título no tiene madre. El trasfondo, dice Odín, ¿sabes qué? Pues efectivamente, si tú vienes por algo que es mío, cuando yo ya no existo, no tengo ningún problema. Sí, machín. Llegan a un acuerdo y suspenden la batalla. Se me hace un buen argumento en ese aspecto. Se lleva un nuevo heraldo, que es el capellán ahí. Sí. Que bueno, no es capellán, pero bueno, el padrecito del pueblo. Y bueno, ya tiene nuevo heraldo, ¿no? Uh-huh. Ligan esas dos historias y a su vez es una semilla S de los celestiales. Es correcto. Que de cierta manera hace mención a Earth-X. Es correcto. Porque es el huevo y le dice, es que ahora cuido este planeta porque tiene algo mío. Mi huevo, regrésame mi huevo. Pero exactamente, entonces todo está tratado de ligarlo y puede pintar para algo muy grande también en otras sagas que puedan construir después. Lo de Franklin está muy perro. Exactamente. Y Franklin, recordemos que en Earth-X, él se convierte en Galactus. Y para lo que pinta está muy cabrón. Muy cabrón. Está muy cabrón. Vale mucho la pena. Consíganse el 600 y el 601 de Fantasy Four. Es todo el round de Hickman de Fantasy Four. Sí, está con madre. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. El equipo secuencial, el buen Rick. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. A ver si nos aguantan la que sigue. Bueno, el buen Clarky. Tide adiós, menso. Adiós. Ok. Y servidor Nightboy, les damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, ya saben, 8 de la noche, quietloudfm.com. Que lo diga acá mi carnalito, sí, que se va bajando. ¡Ábranme! No, esa es la despedida oficial. ¿La despedida oficial? Sí. No. ¡Vámonos! Un idiota también. Faltabas tú. ¡Vámonos!